Parquímetro. 7 de la mañana, 5 minutos. Lo que escuchaban antes era la performance de Juan Bubilowski en el musical que se estrenó ayer, de Fernando Peña. Y Fernando Peña justamente está en línea. ¡Ey! Hola, chiquito. Uy, ¿qué pasó? Estoy muy mal de la voz, muy mal. ¿Cómo te va? ¿Está Juan ahí? Está, pero por supuesto. O lo que queda de él. Él también está mal de la voz, ¿eh? Ha sufrido lo que es la mella del teatro. No, es que fue una función increíble. Pasamos realmente muy bien. No sé, quisiera que alguna persona que fue... Yo. ¿Eh? Yo, habré dicho. Bueno, pero... Doy fe como... ¿Qué persona? Bueno, o intento de persona, digo. La pasamos, realmente fue una función increíble. El debut de Juan Bubilowski en el teatro, ¿cómo lo calificarías? Empecemos, ¿fue creíble o no creíble? No, fue una cosa tan tierna, mirá. Tan tierna. De verdad, es una cosa... Nunca en mi vida yo pensaba que estaba... Les voy a decir una cosa. Voy a tratar de mantener hoy mi silencio para poder hacer la función de hoy. Vamos a ver si puedo. Yo creo que sí, para esta noche voy a estar mejor. Les iré anunciando según los programas de la radio, pero hoy de la mañana no puedo. Realmente estoy roto. Yo creo que, mira, nunca en mi vida nada me dio tanta ternura como Juan. Es una cosa... Yo pensaba que estaba jodiendo. Y no. Llegó al teatro 6:30. 6:30 de la tarde. Como un nene. Y yo lo llamé más o menos a las 7 para ver cómo se venía preparando y ya tenía el celular apagado. Estaba en plena concentración. Angustiado. Pero no angustiado. Nervioso. Como la palabra es... afligido. Y lo que pasa es que él se toma la responsabilidad de... Es que, muy en serio, dijo. Era un cuerpo de profesionales y un invitado. Eso no podía boicotear con falta de talento e improvisación a un musical. Tenía que estar a la altura. Ahí está. Argentino. ¿Quién grabó? Bebu. Parezco encargado. ¿Quién grabó? ¿Quién? El Japo. Pero soy uruguayo. Y soy mecánico. ¡Es creíble! Soy mecánico de teatro, no de coches. Esa risa es del que está grabando. Y en Uruguay... No, esa es la risa de los dos bailarines. En Uruguay conocí al amor. Carajo. Ahí golpeé mi palo, ahí golpeé la escoba contra el escenario, ¿no? Fue un despliegue. ¿Y ahí entraba Cristina? No me acuerdo. Sí, Cristina que se desplomó por la escalerita del escenario. Yo creí que era un chiste tipo Ricky Maravilla con Mirta. Con la bandeja de tichotas. ¿Hubo rodaje? ¡Hola, amiga! Muy lejos del humo y del ruido, del brillo y de las lentejuelas, cuando esta mujer era un niño y el tiempo una pluma ligera. Así se pone mojando mis pies. Salía break a leg. Volaban los zapatos, la peluca. Ticholos que hacía mi abuela. Ticholos, hechos al amanecer. Yo creí que era en joda. Cuando yo veo que se acercaba toda la gente a levantarle a la señora, digo, qué hijo de puta, tiene hasta copia la parte de Ricky Maravilla con Mirta para hacer una pantomima. Y veo a Cristina esparramada. La cara de Bebu fue lo que a mí me despertó. Dijo, esto no está guionado. Los potos levantándola, volaban los zapatos. No, fue increíble. Vale. Seguía sonando Ticholo, la carretilla levantando a Cristina. Con 10 monedas en la lata. Río de la Plata. Me encantaría. Hola. Sí. La pasamos realmente muy bien. Fue una función muy muy divertida. Perdón, 4010-7267, estaba el teatro lleno, tiene que haber alguien escuchando. Quiero que ya, que alguien imparcial me grafique un Juan Bubiloski arriba del escenario, me grafique a la mega entrándote, revoleando ticholos por el aire. Las porongas de Roberto, por sí, Dios. Robert en patines. No diga. ¿Hay alguien, Paulín? Y se quedaron todos dormidos, viejo. ¿Cuánto duró la función? No, ¿hasta muy tarde? Una hora, 2 horas, ¿no? Uh-huh. Sí. Empezó, creo que técnicamente 21:35 y a las 12 menos cuarto estaba terminando. ¿Hicieron cena de estreno después? Hicimos cena y ahí fue donde me partí la voz en la cena, porque no estaba mal, ¿te acordás, Juan? No, de hecho terminaste entero. Terminé divino. Y cuando fuimos a comer, que le agradecemos a la gente del Museo del Jamón, que nos tuvo la vela hasta las 2, 3 de la mañana. Está muy bien, pero en un momento me callé y la gente que estaba con nosotros hablaba, ¿no? Y en un momento me preguntaron, ¿y vos? No sé qué. Cuando traté de hablar, me pasó esto que me pasa muy a menudo, que de pronto quedo como roto. Y dije, uy, Dios mío. Pero bueno, es porque canté mucho, grité mucho, disfruté demasiado. Así que bueno, pero estoy perfectamente bien. Esta noche voy a estar bien, supongo. Supongo que esta noche bien, pero si hoy iba a la radio... Mantener silencio. Y forzado, exacto. Hoy voy a mantener silencio todo el día. Pero si hoy iba a la radio, hablaba, no sé qué. No, el fin de semana no, estaba perdido. Bueno, te nos cuidas, dale. Sí, chicos, cuídense mucho. Perdón, ¿cómo, qué posibilidades hay de que el ticholero aparezca en las futuras funciones? Está invitado cuando quiera, por supuesto. Logradísimo, además me pintaron un bigote tipo Raúl Taibo que despertó más de un suspiro, ¿eh? Y cicatrices. Era un chongazo. Realmente la pasamos muy bien. Bueno, le mando un beso, nos vemos el lunes. Besos. Adiós. Chao. No, tenés que correr los 10 kilómetros de Nike el domingo a la mañana. Bueno, nos vemos el lunes, en la radio. Obviamente, el domingo vamos a estar en lo de Nike. No, pero sí, esto es una pelotudez de hoy. No, la garganta se recupera. Te digo más. Si el programa hoy fuera a la 1 de la tarde, ya estoy bien. Lo que pasa es que, bueno, el día está en pañales y mi garganta es un desastre. Cuídate, viejo. Pañuelito de seda. Chau, chau. 7 de la mañana, 13 minutos en Buenos Aires, 5-6. La temperatura empieza el viernes y está por empezar el fin de semana en cualquier momento al ritmo de Adele. Y la canción se llama Sácamela. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots me each and every time. Hola, soy el Monseñor Lago y mi factura favorita son las bolas de fraile. El cielo está completamente despejado en Buenos Aires, el día va a estar realmente hermoso, 5 o 6 la temperatura, pero ahora tenemos que meternos de lleno en la información, porque eso es lo más importante que tenemos, o por lo menos lo único que tenemos a las 7 y 16. Adelante, Martín Lipsic. Tengan todos ustedes muy buenos días, comenzamos entonces con las noticias. Hoy aprobarían el dictamen de aerolíneas y la semana próxima se votará en el Senado. Bussi y Menéndez fueron condenados a cadena perpetua por la desaparición de un senador en Tucumán en 1976. Hubo incidentes porque el tribunal no definió todavía si los represores irán o no a una cárcel común. La CGT consideró insuficiente la suba del tope para pagar el impuesto a las ganancias. La UCR negocia el regreso de Julio Cobos al partido. Los camioneros bloquean las principales empresas aceiteras en reclamo de mejoras salariales. El gobierno bonaerense le mejora la oferta a las docentes para evitar un paro de 72 horas la semana próxima. En Capital todavía hay escuelas tomadas y los estudiantes, atención, marchan a las 13 del Congreso al Ministerio de Educación porteño. Además, los docentes porteños anunciaron un paro para el próximo miércoles. Hoy en la tarde los trabajadores del subte anunciarían una medida de fuerza para la semana próxima. Pasamos ahora a internacionales. Barack Obama, ya candidato oficial, dio su mensaje como líder demócrata y aseguró que 8 años de Bush han sido suficientes para Estados Unidos. Y por último, Vladimir Putin aseguró que Bush fomenta el conflicto en Osetia para favorecer a John McCain. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. El Parquímetro. Bueno, las condiciones del tiempo actuales, les dije, 5, 6 la temperatura, 82 el porcentaje de humedad, 1013 la presión, poquito viento, suroeste a 3 kilómetros por hora, cielo completamente despejado y visibilidad de 10 kilómetros. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar el fin de semana? Para hoy la máxima va a ser de 17 grados y la nubosidad va a ser leve durante todo el día. Mañana sábado mínima de 9, máxima de 20, ya tenemos un asomo de primavera este fin de semana, el cielo parcialmente nublado con vientos del noroeste, el domingo similar, máxima de 21 grados, una mínima de 11, el cielo también algo nublado, y el lunes mínima de 13, máxima de 23, así que no va a haber mayores novedades, cielo con algunas nubecillas y sol para el fin de semana, temperaturas más que agradables. En este momento en Mar del Plata, 7-6 la temperatura, con una térmica de 5 grados, saludamos a través del 95.3 a todo Mar del Plata y correspondemos con lo mismo a Bariloche a través del 89.9, 2 grados 9 décimas de temperatura, 2-3 bajo cero la sensación térmica, 89 la humedad, está lloviendo en Bariloche en este momento. 7 de la mañana, 19 minutos, seguimos en este viaje hasta las 10 de la mañana en una motoneta con los pelos al viento. Esto es Pet Shop Boys en Metro 95.1. Home and Dry se llama la canción. Llegué a casa sequito. dulce como la miel. A veces es amargo como pedo de burro. Conexión en vivo con la unidad móvil. Francesco, lindo día para estar en la calle. ¿Cómo andás? Muy lindo día, muy bien, Diego. ¿Cómo te va? Hoy la verdad que el cielo está completamente despejado. Hay poca gente en la calle. Más en realidad no hay poca, pero me parece que hay como... se percibe un aire de alegría en general, o no de tristeza, como venía pasando estos últimos días. Creo que es por las condiciones del tiempo. Hay un pequeño viento, además. Frío, pero yo creo que se va a pasar más tarde esta mañana. Así que sí, un gran día para estar en la calle. ¿Y dónde estás ahora? Ahora no estoy en el tren, estoy en la estación Olivo, si no me equivoco. Está más largo de lo que pensaba el viaje. Mucha gente acá arriba, pero... ¿Detectás a alguien con una sonrisa dibujada así, feliz, exultante, que tiene que ser, evidentemente, porque lo vio ayer a Juan actuar en el Margarita Xirgu? ¡Qué revelación, boludo! Veo a muchas personas con sonrisas dibujadas en sus rostros. No sabría bien por qué, la verdad me cuesta acercarme porque hay mucha gente en el camino, pero a lo mejor alguno de ellos estuvo. ¿Qué es? Algo que quiero decir... Ya tiene imitadores telefónicos. Sí. A riesgo de sonar como buchón, perdón que cambie la tónica de lo que estamos hablando, pero hay mucha basura dentro. La gente en las estaciones de tren está tirando mucha basura en las vías, me parece. Hoy me encontré con media docena de facturas tiradas ahí abajo, un test de embarazo y, bueno... ¿A dónde? Diarios y todo. Uno está en el andén parado, ve hacia las vías y se ve todo ese tipo de cosas. ¿El test de embarazo positivo o negativo? No pude llegar a leerlo, pero estaba el test de embarazo tirado ahí entre las vías. Me llamó mucho la atención. Había un folleto también de viaje a Hawái. Las cosas que se ven son realmente increíbles. ¿Tuviste que hacer un test de embarazo alguna vez, Tomás? No, nunca, por suerte. Ajá. No que yo me haya enterado, por lo menos. Uh-huh. ¿Vos, Diego? Yo sí, de hecho, claro. Negativo, ¿no? Por ahora, todos negativos. ¿Vos, Juan? Positivo. Sí, Ramiro se llama. ¿Martincito? No, lo más cercano fue ir corriendo a comprar las píldoras, pero no. Sí. Bueno, Tomás, ¿en qué estación me dijiste que estás? Ahora estoy recorriendo el camino entre Olivos y Vicente López. Estoy pasando justo por la Quinta, puedo ver que está todo verde. Es muy linda por adentro, la verdad. No la había observado demasiado bien, pero no veo mucho movimiento, no está Néstor corriendo por ahí ni nada. ¿Se acuerdan que en la época de Menem decían que había comprado ciervos, que tenía de todo adentro de la Quinta? Claro, ¿seguirán estando? Se decía que Graciela Alfano se paseaba desnuda por el jardín a esta hora. ¿A esta hora? Claro. No sabía que tan temprano. Bueno, y Tomás, ¿y dónde estás yendo, viejo? Bueno, hoy vamos a... Una intención que tengo, en primer lugar, es ir a buscar a un vendedor de sahumerios. Es que un estudio de una universidad danesa demostró que consumir muchos sahumerios puede llegar a provocar cáncer. Por ahí es un poco alarmista esto, pero cada vez hay más puestos de sahumerios en la ciudad. Pero, perdón, ¿consumir sahumerios qué significa? ¿Que te lo fumás? No, ¿lo haces un té de sahumerio? ¿Qué onda? Ponés el sahumerio, respirás el aire, el hedor del sahumerio, y ahí, bueno, tanta exposición a eso puede llegar a provocar cáncer pulmonar. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a investigar, a ver si realmente se venden muchos sahumerios, cuáles son las fragancias favoritas, etcétera. ¿A dónde lo vas a ir a buscar esto? Y en la Avenida Santa Fe hay muchos puestos realmente que venden todo este tipo de cosas y además venden frasquitos que se llaman tónicos de la felicidad, una cosa así. Realmente no sé qué serán, pero bueno, pues vamos a averiguarlo. ¿No lo probaste? No, todavía no, pero bueno, siempre es una buena oportunidad para hacerlo. Creo que puedo llegar a ir a la UBA, donde ayer hubo un inconveniente en la Facultad de Ciencias Sociales, se cayó una viga sobre una chica mientras estaba en el baño. ¿En qué sede? En la sede de Marcelo T. de Alvear, cerca de Medicina, pero la de Sociales. Sí, sí, no, claro, yo cursé ahí, hice... Eso debe estar igual. Era un sanatorio, eso, hace muchísimos años... Ya, todavía quedaban bachas adentro de las aulas. Una sede horrible. Si hay algo horrible en la UBA, todas las sedes son básicamente horribles. Pero si hay una horrible de fea, es esa de Sociales en Marcelo T. Es donde estaba Filosofía y Letras hace mucho tiempo, ¿no? No sé, yo cuando fue estaba Sociales, estaba Ciencia Política, había Relaciones del Trabajo y no me acuerdo si había alguna más. Algo de Sociología creo que había también. Pero... No, en realidad las económicas es una linda sede. Hay algunas antiguas que son lindas, pero esa es entrar en una cueva. ¿Sabes qué? ¿A qué te desafío? A que entres y te subas a uno de esos ascensores. Bueno, dale. En un rato entonces voy a estar ahí y hablamos con los clientes y me subo un ascensor. Tomás Franceschini, desde el móvil hablamos en un rato. Hasta luego. 7:28. Porque la radio es bella. Bella, el parquímetro. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro.

¿Puedo ir por detrás y abrazarlo, señor? Creo que es a vos, Juan, por la ternura que generás. Estoy en camino dispuesto a dar amor a todo el mundo. No solo lo que se escucha en audio fue la presencia de Juan Bubilowski, sino que también me comentan que estuviste bailando. Sí. El número... ¿Cómo se llama el acto? Sí, el cuadro. El cuadro, por quiero usar términos correctos ahora que pertenezco al ambiente. Uh-huh. Implicaba que yo, mientras Cristina cantaba, bailara detrás con el palo... Con el escobillón. Con el escobillón. ¿Y qué bailabas? ¿Tipo un vals con el escobillón? ¿Hacías un stomp? Era el tema era Ticholos, era muy arriba, así que era un despliegue absoluto por todo el... Sí. Yo como espectador... Debo decir que Juan, bien, al principio bailaba, pero después se soltó un poco más, sobre todo en el estribillo, agarró el escobillón de la punta y empezó a saltar haciendo como un espadachín. Entonces arrojaba el escobillón hacia la punta y estiraba la pierna en la otra y de fondo lo veías volar a Juan, muy gracioso. 40-10-7272, hay mensajes... si alguien estuvo allá en el teatro, me gustaría ver el testimonio imparcial de alguien que dijo, alguien que haya decidido la compra de su ticket de teatro para ver el debut de Juan Bubilowski, anticipando un poco lo que va a hacer Jorge Lanata, ¿no? En el Teatro Maipo. No es el primer periodista en que se sube al escenario. Tampoco lo fue Juan, pero Juan lo hizo antes. ¿Hay mensajes? Soy Pablo, el diario de Almagro. Juan. La verdad que yo ya no te entiendo, no entiendo más nada de vos. Declaraste ser abanderado de los Oblets, saliste en una campaña a favor de los Oblets, el topollillo, el termo, sos de Boca. Ahora vas y cantás Ticholos con un travesti en un teatro. Yo la verdad no te entiendo más, sos una ametralladora de hacer boludeces, la verdad. Es irrefutable. No tenés nada para decir. El periodismo deportivo te enseña muchas cosas. Ajá. Todo esto, bueno, todos los chicos que se decían por hacer el taller, ¿cómo se llama? Deportea. Ahí está. Pues, ¿salen con todo este bagaje? Yo creo que es inherente a la carrera. Ajá. ¿Otro mensaje? Che, Scott. Sí. Te tapaste en el Facebook. Sos un galán, man. Nos tenés mal, a todas muertas, es brutal. Hace mucho que no entro, tengo que entrar a revisar, pido disculpas, si había mensajes por ahí. Tormenta de facha. 4010-7267, alguien que haya visto a Juan ayer en el teatro, y esto me lleva también a que podamos charlar por esa misma línea, el 4010-7267, a esos debuts importantes que han tenido en tu vida y que te marcaron y que te llevaron para otro lado, porque... ¿Quién te dice, Juan, que después de 4 viernes haciendo el musical te vea un Lino Patalano, un Javier Faroni, un Pablo Kompel, grandes productores del espectáculo nacional, y digan, a este pibe lo quiero en la temporada de Mar del Plata? Yo solo firmaría con 2 productores, con Peña y con vos, Diego. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Buen día, Viviana. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, buen día para todos. Bueno, ¿qué contás, Vivi? Bien, ayer fui al estreno, reestreno musical. La primera pregunta, ¿qué te decidió a comprar la entrada? 2 cosas. Sí. Primero ver a la Mega, uh-huh. Porque quería ver el reestreno, ya había ido a ver. Sí. El musical de Esquizopeña Musical, o sea, hace 2 años atrás. Sí. Y segundo, lo quería ver a Juan arriba del escenario, obviamente. ¿Hubo alguna decepción en la noche? No, para nada. Toda una fiesta. Toda una fiesta, Juan estaba como loca. Y bueno, uno se libera, ¿viste? Como con su mameluco negro, con las lentejuelas en la espalda. Estaba chocho él arriba. Vivi, ¿ya lo conocías físicamente a Juan? ¿Habías visto No, para nada. No, era la primera vez que lo ves. Totalmente. Uh-huh. No, él estaba... chocho, estaba una loca linda de me encantó. Estaba liberadísima. Bueno, que el personaje requería de alguien extrovertido. Me encantó como disfrutaba haciendo su personaje arriba del escenario, me encantó. Se lo notaba feliz, a los dos, a la peña también estaba muy contenta. Vivi, gracias por llamar. No, un beso para todos, chicos. Beso grande. Gracias. Me olvidé de agregar como espectador, y quiero que alguien, en realidad, algún oyente que haya ido, lo corrobore y agregue un poco más, que Juan, si bien participó del cuadro como protagonista de La Mega, fue extra en otros cuadros de la noche. Eso iba a preguntar también. ¿Habrás hecho otras? ¿Entraste a barrer en otros momentos? Sí, entré con carteles, exploté globos y fui. Me apuntó con un revólver en la cabeza de Eliadora en el último entreacto. Fue terrible. ¿Y en el cuadro de Palito entraste? No, porque entró alienado Palito, que entró tres cumbias y se venía abajo el teatro. Entramos a bailar, en realidad. Sí, entré, pero no con líneas, sino a bailar cumbia. Dice Cecilia de Chubut por SMS que sí, estaba Filosofía y Letras en la época de la dictadura, y estaba prohibida también la carrera de antropología. Cosas que pasan, dice. Levanto el tubo, digo, hola, ¿quién habla? Corto. Estamos hablando de esos... de esos estrenos, de esos debuts que cambian de tu carrera para siempre. Bueno, yo te quería preguntar a vos, y siempre te quise preguntar, ¿cómo fue el viraje de estudiante de políticas que siempre mencionás? A esta estrella de los medios. A la estrella mediática. En realidad no. Primero, no soy estrella mediática. Y segundo... ¡Dale, doctor! Y segundo, que... No, en realidad yo estudiaba ciencia política porque quería hacer algo relacionado con el periodismo. El periodismo nunca llegó, pero... en vez de estudiar periodismo, me divertía más estudiar eso, cosa que nunca llegué a concretar por mi falta de constancia, que marca mi vida, ¿no? 40107267 suena y digo hola. ¿Quién habla? Axel. ¿Qué haces, Axel? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿A dónde estás? ¿Tenés tránsito para reportar? Mira, tránsito, estamos por Donato Álvarez, yendo para Avenida Rivadavia. Está bastante fluido, digamos, tranquilo, por ser la hora que es. Fenómeno. Ayer conocí la avenida Lastra, que no la conocía. Una hermosa avenida de la ciudad de Buenos Aires. Vaya y conozca Lastra. ¿Lastra? Sí. Muy bien. Ahora me estoy yendo a Mar del Plata, pero en cualquier momento lo trataré de ir. Yo tengo que viajar a Mar del Plata este fin de semana, así que Mar del Plata, allá vamos, ¿eh? Los voy a estar saludando junto a los lobos el sábado a las 3 de la mañana completamente borracho. Buenos días. Bárbaro. ¿Qué contás? Chao. Chao, adiós. No quería, contaba nada. Quería contar que por Mar del Plata. Sí. Juan, sos todo, sos versátil, un capo, no le des bola a la gilada envidiosa. Es un país chato reprimido y vos sos lo más. Lorena te idolatra, dice Lorena. Gracias, Lorena. Simplemente quiero ser. En tercera persona. Hablamos con uno más, 40107267. ¿Quién habla? Sí, Adrián, de acá, desde Luiso. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Adrián? ¿Qué contás, viejo? Soy, a ver si te acordás, el que maneja el tractorcito. ¿Cuál tractorcito? Cuando yo conté que le hacía un pase mágico a los... tractorcito que me invitó. Sí. Bueno, escuchame, estoy en el tránsito, acceso Pilar, kilómetro 40. Está fluido, mucha gente hacia el centro. No voy a decir la palabra que a Peña no le gusta, porque hoy no es la palabra el tránsito. Está fluido. Es al revés, hacia provincia. Mucha gente tiene mucha plata y se está yendo, veo. Mirá qué raro, Adrián, qué curioso lo que decís. Hay más tráfico hacia provincia que hacia capital hoy. Sí, pero es terrible, es al revés. Bueno, los viernes se da mucho. ¿Acceso oeste, me dijiste? No, acceso Pilar. Ah, acceso norte, ok. Lo que después se transforma en la 8, la paralela de Ruta 9. Adrián, estoy haciendo un estudio de mercado. ¿Te gustaría ver un espectáculo teatral de Juan Bobilowski? Sí, ni habla. Mira, recién estaba escuchando, yo no soy muy adicto a eso, Facebook y todas esas cosas raras. Internet para mí es un mundo desconocido, así que no conozco la cara a ninguno de ustedes, salvo Peña. Está bien. No te perdés. No. Sí. Gracias, Adrián, gracias por contestar la encuesta. Gracias. Yo creo que ya está surgiendo el espectáculo Mar del Plata 2008. Yo te puedo tramitar al Teatro Enrique Carreras, por ejemplo, en Mar del Plata, como para... Eso sí, en el contrato... Yo te lo pongo, yo me meto en la artística y te pongo cierra el topollillo. No tengo ningún problema, sabes que soy versátil. Como productor... Espero te inviten el jueves que viene, que voy yo. Juan, no le vas a faltar a Felipe. Pero Felipe ayer fue invitada al aire, ella y quien quiera. Pero no pudo ir ayer porque tenía que hacer unas masitas. El jueves estás invitada, Perica, vos y quien quieras. Pero pará, hay un anuncio acá, porque acaba de decir el jueves, estás invitada como quien participa de la obra el jueves que viene, Juan. A pedido del público, voy a tener que estar en la primicia. Estas cinco funciones tenés que estar, Juan, ya has dejado una marca en el Teatro Margarita Sirgú. Le diste un beso a la pared del camarín con tu rouge para dejar marcada tu boca, como hacen las bailarinas, como hacen las grandes estrellas en los camarines. Además, María me tejió un mameluco a medida que no puedo desaprovechar. ¿Te planteas estudiar algo? ¿Estudiar canto? ¿Estudiar danza el año que viene? No, soy autodidacta completamente. No, muy afinado se te escuchó. ¿Esto es una prueba? ¿Sí, se llegó el SMS? Sí, Débora, llegó. No gracias. No puedo agregarlo, pero muero por verlo. ¿No habría un par de entraditas por ahí? Y qué sé yo, no sé, no, el espectáculo es de Juan, yo no quiero meter más. No, no, es del performer, el número uno que está descansando, ¿eh? ¡Ratón! ¿Vas a entregar un par de entradas hoy para que te vayan a ver el jueves que el viene? El próximo jueves entrego dos entradas de mi espectáculo, Esquizofrenia el Musical. Yo te sugiero que las entreguemos hoy, porque el próximo jueves, por ahí está Fernando, se nos viene la vorágine del programa, llega Reboira después y no entregamos las nada. ¿Las tres hoy? No, yo no las quiero, es un montón de gente. Juan, ya le estoy mirando por la ventana acá sobre Avenida Centenario, que las está pidiendo. Vos invita. Besos para no sé quién que tuvo un hijo ayer que se llama Bautista, pero no firma su SMS. Eso es todo. Estamos acá como de entre casa tomando mate. 7:44 a.m. Esto es Groove Armada en Metro 95.1. Estamos hasta las 10 haciendo el lado B del parquímetro. Fernando está con la garganta perjudicada, por eso no está acá, pero lo llevamos en el corazón. Sun for Mutilla se llama la canción. Buen día. You're gone now, I feel fine. So many months, yeah, I feel fine. What about you? I bet you've been crying. I bet you've been going around town lying. I'm driving fast, I feel so fine. I got friends singing, humping to me. I know every line. So I pulled up to the red light, sitting there in my car. General Paz, sentido Río de la Plata, a la altura de Alberdi, un Renault 18 y un Chevrolet 400 chocaron, están en el carril rápido, ¿eh? Hay demora. Atención, el 4010-7272 está para esto, para que reportes tránsito, para que hagas preguntas, para que te quejes, para que digas lo que quieras, y lo mismo para todos los demás medios de comunicación que tiene el lado B del parquímetro. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Título principal, prisión perpetua para Uzi por una desaparición. Lo condenaron junto a otro ex represor, Luciano Benjamín Menéndez. Fue por el secuestro del senador provincial Vargas Añase en 1976. El tribunal no definió si irá a una cárcel común y por eso chocaron organismos de derechos humanos y gendarmes. Dos alegatos a la sombra del espanto, escribe Alberto Amato. Apoyos y críticas de la CGT por la baja en ganancias fue al salir de la Casa Rosada luego del anuncio oficial en la presidenta. De la presidenta, perdón. Es insuficiente, pero va en buen camino, dijo Moyano y reiteró que su objetivo es eliminar la tablita de machinea. Castelar matan a una maestra delante de su hijo. Dos hombres la balearon en la cabeza al salir de su casa con el chico. Sospechan que fue un crimen por encargo. Había denunciado a su ex marido por maltrato. Curuchet conmovió a Mar del Plata, es la foto principal en la tapa de Clarín de hoy. Y se lo ve al medallista de oro junto a su compañero. ¿Cómo se llama? Walter Pérez. Walter Pérez, arriba de una autobomba, circulando por las ciudades de por las calles de La Feliz. La joya de Boca, Palacio, si aparece algo, esta vez me voy, dice, ampliará Juan Bugilovsky después. El mellizo en Estados Unidos dijo, Palermo es único, irreemplazable. ¿Cómo le va al Melli en Estados Unidos? Es una de las figuras del Columbus Crew, fue hecho la semana pasada jugador de la semana de la Liga Norteamericana y está liderando una de las conferencias con su equipo. Además, en el mundo, Alitalia crean una nueva y la vieja va a la quiebra. Es un plan del gobierno italiano para sanear su línea de bandera que debe 1.200 millones de euros. Sociedad, se duplicó la morosidad en el pago de colegios. Es en los privados bonaerenses, las matrículas subirían 20% en 2009. Y por último, un susto en Bariloche, 19 estudiantes al agua. Fue en un viaje de egresados, se dio vuelta un gomón y los rescataron. La frase del día la dijo Barack Obama, candidato presidencial demócrata, sobre Estados Unidos en la era Bush, y dijo... Somos un país mejor que esto. 8 años es suficiente. Cierro Clarín. La Nación. El nuevo escenario político y económico, por una rebaja en ganancias, suben sueldos hasta un 2%. ¿Es bueno o malo? Que suba el sueldo es bueno. Lo que pasa es que la CGT dice que es insuficiente un 2%. Moyano dijo que para la CGT es insuficiente, no se eliminó la tablita de machinea. Lo que pasa es que los sueldos suben alrededor de un 20% anual y la escala del impuesto a las ganancias no sube de la misma manera. Entonces vos ganás más plata, pero a su vez tenés que pagar un porcentaje mayor de impuesto a las ganancias. Eso es lo que pasa, Juan. Clarísimo. Final del juicio por la represión ilegal en Tucumán y están los manifestantes festejando en las cadenas perpetuas de Bussi y de Menéndez. Bussi preso de por vida, pero en su casa. Un tribunal oral lo condenó, al igual que a Menéndez, por la desaparición de un senador. Abajo a la izquierda, opinión, el crimen organizado hace que la Argentina sea ya un sicariato. El Estado impasible frente a este avance. Está también la foto de los ciclistas marplatenses paseándose en autobomba. Puro orgullo marplatense. Curuchet y Pérez fueron recibidos como héroes. A la derecha en internacionales, la carrera hacia la Casa Blanca, aclamado por una multitud, Obama llamó a cambiar ya. Enérgico discurso al asumir la candidatura demócrata. La última bajo desafío del vicepresidente. Cobos abre el camino para volver a la UCR. Acepta el ofrecimiento del partido, pero pone condiciones. Y las chiquitas de arriba, Manu Ginóbili, volvería a elegir estar en Pekín. Escribe una columna en Nación. Está también Paloma Herrera, secretos de una gran bailarina. Y hay un suplemento de tecnología. Todo esto en La Nación. Diario Crítica. Que tiene como título principal esta mañana, si querés llorar, llorá, ilustra este título la foto de Bussi, y dice, la justicia de Tucumán condenó a Bussi a cadena perpetua que cumplirá en el country Yerba Buena. El dictador lloró y pidió oxígeno. A la merde, liberación, o liberation, el diario de la izquierda francesa critica a los Kirchner. Cristina viajó a Entre Ríos, pero esquivó Gualeguaychú, escribe Alfredo De Angeli. Mínimo no imponible, 4.015 pesos para solteros, 5.554 para los casados. Amor y confianza, 7 de cada 10 parejas se espían los SMS, el 60% lo hace mientras el otro se está bañando. En Cuba detienen al líder del grupo Porno para Ricardo, su hit es El Coma Andante. Y por último... Grassi impidió la difusión de los videos de las víctimas en el juicio. Nada más en Crítica de la Argentina. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Esto es Magic Numbers en Metro 95.1. Estamos hasta las 10 con el lado B del Parquímetro. She changed your man. This is a never even thought that you'd be missing, man. But then you did. Estacionado acá esperando en camino Buen Aire, mano a Panamericana, altura Hurlingham, más o menos por donde tenés la bajada del señor Padre Grassi. Un despele bárbaro, loco, así que tranquilo, sé que venga por acá y bueno. Estamos en comunicación con Silvio Duarte, él es el abogado de Luis Patti. Me sale del alma decirte, hay que tener huevos para ser el abogado de Patti. Bueno, es un tema de primero de acostumbramiento, ¿no? A lo largo de los años de la profesión. Nos pasa como los médicos, nos vamos acostumbrando, ¿no? Es un trabajo. Es una causa no habitual, pero no por eso tendría que ser política, porque a veces hay causas que no siguen un cauce tan lineal. Lleva el subrayado política porque es un pedido del presidente hecho directamente por televisión para que lo conozcan todos los argentinos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu pálpito? ¿Sale o no sale? Yo pienso que termina saliendo. O, a no ser que, bueno, vos recibas un sobre enorme de dinero, ¿no? De otro lado. Bueno. 7 de la mañana, 57 minutos, 5-6, la temperatura en Buenos Aires. Vamos a tener un viernes hermoso. Y llegan mensajes a elparquímetro, @metro951.com. O por SMS al 4477, escribís PAR, dejás un espacio y mandás tu mensaje. Hola a todos, los escucho todos los días, me quise entrar en elborde.com para ver las fotos, pero me da error. A ver, esperame un segundito que voy a ver qué pasa, ya te digo, te hago el diagnóstico online. Ah, lo primero se puede entrar, yo te digo si es tu computadora o si es el sitio que está caído. No, el sitio anda perfecto, así que es tu máquina. Grace. Por SMS, dice el toro de Vicente López, Peña, que te mejores, aguante. El Banco Provincia está de paro. Saludos, dice Hernán. Gracias, Hernán, por informar, porque esto no se dijo mucho. Y quien habla como un nabo, ayer tenía que ir justamente al Banco Provincia. Me fui hasta el barrio de, no sé qué, Montserrat, San Nicolás, Adolfo Alsina y Salta, una cosa así. Y llegué hasta ahí y estaba cerrado el banco. ¿Solo el Banco Provincia? El Banco Provincia está de paro porque tiene un tema con las cajas jubilatorias, no sé qué le está pasando. Así que si tenés que ir al Banco Provincia hoy, no vayas. Después a las 4 de la tarde dije, es un buen momento para ir a pagar mi cuenta de Denor que tengo atrasada. Entonces me dirigí hacia el centro de atención al cliente de Denor en Chacarita. Y cerraba a las 4 de la tarde, yo llegué a las 4 y 10, ya estaba todas las persianas bajas, pero como si nunca hubiera abierto, ¿eh? No era que podía decir, atiéndame, ya llegué un poquito tarde. Horarios suizos. Así que ayer perdí el día, a la mañana en el banco, llegué, fui y no pasaba nada, a la tarde en Edenor, al pedo. Más mensajes. ¿Hoy va a estar Celeste Carballo? Pregunta Alma. No, Celeste va a venir cuando esté Fernando. La pasamos para el viernes que viene. Alma de Acero, dice. No sé si Alma de Acero es ella, se llama Alma y vive en Acero. O que Celeste tiene Alma de Acero. O no sé qué pasa con el Alma de Acero. Y hay que mover por ende a Coppola, que está invitado para el día que ahora va a venir Celeste. Juan, lo que estás haciendo es un viaje de ida. ¿Lo pensaste, dice Rita? Mi vida es un viaje de ida y ya no pienso más nada. Es cierto, Romón, que se corre que después del musical es muy probable que te llamen para Bailando por un Sueño. ¿Tuviste oferta ya? No, pero no tendría ningún problema. Juan, sos un capo, qué semana tuviste, querido. Debutaste en teatro y encima Boca campeón. Te felicito, dice de vos, Seba de Coronado. ¿Nada para decir? Estás festejando. Levanta los brazos. Me alegro mucho por el debut teatral y por el fútbol argentino y Boca, que fue felicitado por el Milan ayer por haber ganado su 18ª copa. Diego, decirle a Juan que es un grosso y que venga la obra de Juan, y mandarle un beso a Nadia Fernández de parte de Darío. Epa, 8 de la mañana en punto. Si sos gay y tenés sida, o si no sos gay pero también tenés sida, acordate de tomar el cóctel para bajar el virus ese maldito que te puede llevar a la muerte. Muchachos, ¿puedo ir al musical con mi hijo de 8 años? Juan, me muero por verte en las tablas. Y Martín, faltás vos, dice, beso Yamila. Yo por ahora creo que lo voy a postergar. Igualmente no he tenido una oferta, pero... 8 años me parece que es muy joven para el musical. Y no, porque hay un cuadro de Roberto Flores que es un poco fuerte. Se maneja un lenguaje que no es apto para un joven de 8 años. Anda sola, no lleves al nene. ¿Para qué tenés que llevar al nene de 8 años al teatro? Dejalo en tu casa con tu marido y vos te vas al teatro. O si no tenés marido, lo dejás con tu madre. Alguien tenés para dejarlo. Tiene 8 años, lo dejás solo, si no. Quiero una entrada para el maestro y el puto, dice Tomo. No sé quién es el maestro, porque el maestro y el puto, pienso que Peña es el maestro. Entonces el puto sos vos. Por default, ¿no? El Bostero es un cararrota. ¿Qué creen, que va a estudiar canto? Por favor, dice Marcos. Chicos, por favor, quiero una entrada para el jueves que viene, dice Milagros. No todas las rosas son para Juancito. La moto es para vos, dice para vos, Diego, dice alguien que no sé qué es la moto. Habrá visto tu foto. La moto, dice. Hola, me llamo Leila y este mensaje es para el puto lindo. Recupérate pronto y quería felicitar a Juan por su debut. Yo no lo puedo ir a ver, soy pobre. Besos. Si alguien se levantó, estuvimos hablando con Viviana, que fue a ver el teatro ayer, y estaba Juan. Si alguien acaba de sintonizar, le recuerdo que Fernando no está acá porque está con la voz bastante tomada. Estuvimos hablando con él tempranito. Y si alguien estuvo en el teatro ayer y lo vio a Juan, queremos escuchar su testimonio por el 4010-7267. Ayer no recuerdo si hablaron de un choque en Panamericana y 197. Quiero saber cómo fue porque está involucrado un compañero mío. No, no sabemos cómo fue. Sabemos que hubo un choque y nada más. Bueno, hay más mensajes y más mensajes que continuaremos después. 4010-7267 sonó. ¿Alguien que lo haya visto a Juan? Va a sonar el jueves que viene porque en instantes, nada más. Juan Bubilowski está entregando 2 entradas para que lo vayan a ver y lo vayan a ovacionar en el Teatro Margarita Xirgu el jueves que viene. Sí, en el musical de Fernando Peña. El Parquímetro. Metro. Sonido urbano. Expresión metro. Nuevos sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Solo con Personal podés elegir lo que te conviene. Porque con el pack internet, navegá desde tu Personal sin límites los fines de semana durante un mes por solo 5 pesos. Activa tu pack internet en el asterisco 152 todas las veces que quieras, cuando vos lo necesites. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información, en el www.personal.com.ar. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos códigos, invenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, el Abasto Shopping invita City. 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. Con el tiempo, el uso normal del auto va dejando impurezas en el sistema de inyección. Hasta que un día empiezan los problemas de potencia y el andar de su vehículo deja de ser placentero. Limpia inyectores de Bardal. Evita la obstrucción de los inyectores, logrando una perfecta combustión y un menor consumo. Limpia inyectores de Bardal en la nafta. Es protección para su motor. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. En Metro, Top Tracks, los sonidos más importantes de la música electrónica. Metro, Metro Top Tracks. Metro 95.1. 20 Top Tracks, Metro. Viernes de 21 a 23 horas. 20 Top Tracks. Metro. 20 sonidos. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¿Qué querés? Si son bolitas. Las palabras. No llores, maricón. Discriminan. Dale, mogólica. No discrimines. INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Llega a Buenos Aires. Rubio Anderson. Presentando Honda. Rubio Anderson. Rubio Anderson. En vivo. 27 y 28 de agosto en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas en el teatro por sistema Ticketek. Vas a querer estar ahí. Clarín presenta Grandes Civilizaciones de la Historia, una obra para comprender nuestro pasado y aprender de la manera más entretenida y sencilla. La historia, sociedad, mitos y creencias de las más importantes manifestaciones culturales de la humanidad. Organizada en prácticos tomos coleccionables con impactantes imágenes e infografías. Una obra imprescindible para la educación de tus hijos. A partir del viernes 29 de agosto, todas las semanas una nueva entrega en tu kiosco, presentando el cupo que viene con el diario más solo 3 pesos con 90. Espectacular lanzamiento. El primer tomo, Roma, de regalo con el diario. Clarín, el gran diario argentino. En la comunidad Movistar, vos sos único en millones. Porque queremos que puedas cambiar tu equipo sin perder tu número y tu crédito. Vení y descubrilo en uno de nuestros centros de experiencia, agentes oficiales. O entra en www.movistar.com.ar y sorprendete comprando en www.tiendamovistar.com.ar. Vea el parquímetro. Tenemos una comunicación en estos momentos con Guillermo Coppola. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Volvés a tu casa por fin? Con ese aroma volvés. Contanos un poco de ese jarrón tan mítico. Una boca que no le entraba la mano a nadie, no le entraba la mano a la policía. O casualidad, llamó un testigo y dentro estaba el famoso paquete de droga, que en definitiva después no fue droga. Eran tan truchos que en vez de poner droga original, por ahí todavía estamos reunidos, era trucha la droga. Una historia linda que me está ocurriendo ahora. Estamos levantando embargos, departamento que era garantía de esta famosa casa que sin querer incendiamos en Barrio Parque con Diego. Las cagadas que han hecho. No teníamos nada que hacer, incendiamos la casa. El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Nota de color. Hay una noticia que sale en los medios hoy, dice, internan a la mujer que decía ser la hija de Lucifer. Fue internada en un neuropsiquiátrico tras mostrarse poseída, ejercer una fuerza irrefrenable, girar la cabeza para atrás y decir que era la hija de Lucifer. El extraño hecho se registró en la localidad de Quimilí, en Santiago del Estero, y fue protagonizado por una mujer de 30 años que se hacía llamar Magdalena. Germán Marcos es médico de guardia del hospital de Quimilí y atendió a esta supuesta hija de Lucifer. Germán, acá Diego Scott, ¿cómo te va? Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Nos puedes contar cómo fue este caso? ¿Es así? Ella entró una mujer de 30 años de edad. Sí. Y unos 70 kilos de peso, de peso, con un cuadro de hiperexcitación psicomotriz, con autolesiones, y bueno, pero no se hacía unos cambios de voces guturales, sí. Y se proclamaba que era Satanás. De acá dice la nota que los ruidos parecían como los que producen las garras de un animal cuando rasguña las paredes. Sí, sí, tenía algunas situaciones raras que son comúnmente, que no son normales, porque uno puede pensar en una crisis psicótica o en un síndrome de abstinencia. Entonces, con estas situaciones que no son normales, bueno, se empieza a pensar en otras. ¿Y esta chica no había consumido ninguna droga, ningún psicofármaco, no nada? No tenía aliento etílico. Y los parientes que estaban todo el día con ella aseguraban que no consumía ningún tipo de droga. ¿Y los parientes dijeron que alguna vez le había sucedido esto o era la primera vez? No, que era primera vez y ha sido totalmente agudo, con un cambio de voz, era lo más manifiesto y que nos llamaba la atención. Uh-huh. Cuando se consulta con una psiquiatra, sí, y la psiquiatra aduce, bueno, que es algo raro, fuera de lo normal, por lo tanto se decide derivar a otro centro de mayor complejidad, porque nosotros aquí en zona rural, uh-huh, en zona rural no tenemos la contención para pacientes psiquiátricos. Claro, ¿habías visto vos un caso así antes? No, nunca. ¿Te dio miedo? Sí, por supuesto que sí, porque el cambio de voz pasaba a ser una voz de mujer, una voz de hombre, gutural. Una amiga. Y proclamaba que era Satanás y empezaba a vaticinar un montón de... Eso te quería preguntar, Germán Juan, te habla. ¿Qué tipo de declamaciones hacía esta señora? Pedía un hijo de un pariente, que le entreguen el hijo, que era hijo de él, uh-huh, y que se lo llevaba y la dejaba tranquila a esta chica. Era como el diablo hablando a través de ella. Sí, una voz espeluznante, sacaba la lengua como unos 20 centímetros. ¿Todo esto vos lo viste con tus propios ojos, Marco? ¿Vos viste que la mina sacaba la lengua 20 centímetros? Sí. ¿No dormís más, Marcos? No, 20, sino más de lo normal. Más de lo normal, sí, 20 centímetros es mucho, pero tipo, más que Kiss. ¿Cómo? Más que Kiss, ¿viste Kiss? Sí, más que Simon de Kiss. Tiene el nombre. Una locura, Marcos, pero esto no te lo olvidas más. No, yo tengo más de 10 años de médico rural, médico rural y médico único en un pueblo, no aquí en Quilmes, en un pueblo cerca. Sí. Obviamente se ve muchas cosas, pero esto... ¿Vos viste El Exorcista? ¿Era algo similar? Igual a la película. ¿Y vos, es verdad que giraba la cabeza como en la película? No. Eso ya es demasiado. No, lo que sí tenía una extremada fuerza... fuerza que no era de una chica de 70 kilos, 60 kilos como parece. ¿Y se lo consultó al cura de Quimilí? Consultamos los curas y ellos me aconsejan sedarla. Sí. Por eso se la llama a la psiquiatra, para darle, porque los tranquilizantes menores que manejamos en el hospital no le hacían efecto. Sí. ¿Qué le dieron? Un diazepam, un salopidol y nada, tipo Ribotril, ese tipo de cosas. Sí, pero inyectable y no. No pasaba nada. Qué locura, Marcos. ¿Y cómo la bajaron? No, y la hemos tenido que atar porque las autolesiones y las heterolesiones que provocaba eran muy fuertes y bueno, se la sujetó y se la derivó a un centro mayor complejidad donde lo puedan contener psiquiátricamente. Germán, y ahora... Marcos. Perdón. Las dos cosas, Germán Marcos. ¿Cómo sigue la cuestión? Es decir, ustedes la sedaron, pero evidentemente esta mujer despertará, se va a despertar atada en un neuropsiquiátrico. ¿Y cómo sigue el tratamiento para esta persona? Y bueno, según lo que he podido hablar con la psiquiatra que me ha hecho la interconsulta, hay gente que cree, hay gente que no cree, ¿no? Obviamente, uh-huh, de acuerdo a su convicción de fe. Para vos es un tema médico. He visto dos casos más. Sí. Y que sí, eran posesiones. ¿Para vos es un tema médico o es un tema religioso? No, a mí en mis años que he visto de todo el médico rural, uh-huh, para mí no paso por un simple cuadro psicótico, sí, psiquiátrico. Germán Marcos es médico de guardia del hospital de Quimilí, donde entró esta mujer que decía ser la hija de Lucifer. No, decía ser Satanás. Ella misma, ni siquiera era la hija, era el mismo. Sí. Y pedía que le entregaran al hijo de un pariente. Ajá. Germán, te pido que te quedes en línea, te podés quedar con producción y les decís a dónde fue derivada, a ver si podemos llamar a ese centro. Bueno. No cortes que te atiende Roxana. Gracias por tu tiempo. Bueno, hasta luego. 8 de la mañana, 14 minutos. Historias espeluznantes, historias negras. En un día de sol en Buenos Aires, sin embargo, hay nubes sobre Santiago del Estero. Adam y Jamie, los Mythbusters, siempre están a la casa de cuanto mito ande dando vueltas por allí. En su taller de experimentos, ellos siguen debatiendo. Dime, Jamie, ¿qué haces en tu tiempo libre? Bueno, generalmente escucho el parquímetro por la metro. Allí sí que hay varios mitos por comprobar. Por ejemplo, aquel que dice que Fernando Peña y Dick Alfredo fueron pareja. O el que afirma que Milagros López y Sabino se casaron en el Paraguay. Otro mito dice que las heces que se come Palito forman parte de su dieta diaria. ¿Palito se come los excrementos? No, las heces de las palabras. Por ejemplo, en lugar de los sabrosos sesos, dice los sabrosos eso. A propósito, qué mal hablan los argentinos. Sí, pero un mito dice que el doblaje de los cazadores de mitos se realiza en la Argentina. Otro mito falso. Imposible que hagan nuestro doblaje sujetos que dicen: ¿qué hace, papá? ¿Cómo anda, loco? ¿Bien? Bien, che, todo joye, ¿vos? No te contagies, Adam. Mejor pasemos a otro mito. Basta de mitos por hoy. Llegó la hora de escuchar el parquímetro. Hagan como Adam y Jamie. Pongan todas sus fichas en el parquímetro. Un mito de la radiofonía argentina que no necesita comprobación. You stay amused, they'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truth, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall. And now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved, while the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And now the tabloids use your face to document your fall from grace. And then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from the dog and dark karaoke machine and Saturday night's drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from your private bedroom dance routines and Saturday night's drunken dreams. Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? The same old story, but they just didn't realize. And it's a long way to come for the dog and dark karaoke machine. Saturday night's drunken dreams. Continuación en el parquímetro, Juan Butti. Juan But. Juan Butbilovsky. Sí, estás contento, ¿eh? A aprendan ese nombre porque lo van a ver en las Marquesinas este verano en algún teatro del Mar del Plata. Juan, pero ahora volvé a lo tuyo, volvé a los deportes. Qué raro es esto de dar información deportiva nuevamente, ¿eh? Después acomodate, de los flashes, la luminaria y el tablón. Sacate las lentejuelas y hacete varón, dale. Bueno, lo intentaré. Tres argentinos se presentaron ayer en el US Open. Estamos hablando de la segunda ronda, de Juan Martín del Potro, de David Nalbandián y de José Acasuso. Y dos avanzaron ya a la tercera instancia, ¿eh? Muy bien por Juan Martín del Potro. Atentos, acumula 21 triunfos consecutivos del Potro. Dentro de ellos, ¿a quién le ganó importante? Y le ganó una final a Roddick, por ejemplo, un torneo ATP. No es poco. Roddick hace como 8 años era como número uno del mundo, ¿no? Y llegó a ser número uno. No es el Roddick que ganaba todos los certámenes, pero bueno. Hace 8 años. Tampoco estaba del Potro hace 8 años para despojarlo de ese trono que supo ostentar. Vos decís que en ese momento del Potro podría haber sido número uno sacando a Roddick. No sé si podría haber sido número uno, pero hay un dato importante. De todos los jóvenes que ganaron 4 torneos de ATP de manera consecutiva a los 19 años, solamente uno en toda la historia no llegó a ser primero del ranking mundial. Todos los que ganaron 4 torneos con la edad de Del Potro finalmente fueron número uno, y Juan, es un dato a tener en cuenta. Juan, yo no quiero descalificar a Del Potro. Me encantaría que fuera número uno. ¿Sabes lo que pasa? No lo querés. No quiero que me vendan cosas que después no van a ser. Porque claro, siempre me venden con que se viene la revelación. ¿Cuántos tenistas ya? Uy, mirá, este es un pibe y le ganó a no sé quién Gadorcha. Y después nunca pasa nada. Es difícil el salto. Es siempre mirá, uy, ganó un partido. Tenemos un futuro Vilas, un futuro Clerk, un futuro Bjorn Borg. Pero no, en el viejo no pasa nada. Es que el marketing y la gente necesita de ídolos carnales, y nosotros somos los responsables, los culpables de construirlos. Ustedes los construyen porque si no tienen de qué hablar. Ese es el problema del periodismo. Chichi Alboni, no en mi caso. En cuanto a la derrota, hay que decir que Acasuso no pudo contra Gilles Simon. Dale completo lo del Potro. Bueno, está en tercera ronda. Venció a un brasileño que se llama Tomás Bellucci. Y Nalbandián a un tipo de Kazajistán que se llama André Golubev, no lo conozco. Los dos están en tercera y Acasuso se quedó afuera ante Gilles Simon. Hoy se presenta Agustín Caleri, quien podría sumarse también a tercera ronda. ¿Cómo se llamaba Bellucci? ¿Joe Bellucci era? ¿El actor? Sí. ¿Jim Bellucci o Joe Bellucci? Yo conozco. Igual tenía hermano. Fernando Bellucci. Jim Bellucci sigue vivo. Y el otro era los Blues Brothers, ¿no? ¿Se murió? Claro. ¿Y eran hermanos? Por eso aparece tocando la guitarra a veces. Claro, bueno, lo que pasa es que después de que murió quedó con... Que el otro no era Dan Aykroyd de los Blues Brothers, era Bellucci y... ¿Nombres de músicos? Conozco tanto como nombres de... No, músicos, eran de Saturday Night Live, que después se hicieron músicos. Ah, no. ¿Qué decís, Luquitas? Eran dos actores que una vez los llaman para hacer Saturday Night Live. Fueron tan buenos el show que hicieron que hicieron una banda y una película y demás. La que hacían los... ¿Cómo se llamaba? Blues Brothers. Los Blues Brothers. Claro, era un sketch de Saturday Night Live que fue muy exitoso y después ellos salieron de gira por Estados Unidos. Y después está Jim Belushi, que está haciendo la serie According to Jim, que es malísima, el hermano. Malísima, entre paréntesis. Juan, sí. Bueno, un primo lejano brasileño es el que perdió contra Del Potro y que se suma a todo este poder. En cuanto al fútbol, comienza exactamente 1-2-3, cuarta fecha del torneo Apertura Cablevisión con 2 partidos. ¿Cómo haces para contarlas? ¿Te acordás de los triunfos de Boca? Ganó Ibastara, ganó los dos que jugó. Es el único equipo con potencialmente puntaje ideal, y si le gana el partido pendiente a Newell's será líder absoluto, pero para eso falta, porque el pendiente con Newell's es el 25 de septiembre. Sí. Hoy 2 encuentros, a las 7 de la tarde anoten, Tigre San Lorenzo por Teis Sports, y a las 9 de la noche Lanús Gimnasia de Jujuy, en vivo por Teis Sports y por Canal 7. Eso es más o menos lo trascendente, y recuerden, uh-huh, el próximo fin de semana no hay fecha porque hay eliminatorias sudamericanas, la Argentina con Paraguay acá en la Argentina primero, y después con Perú en Lima en medio de la semana. ¿Cómo la ves? Creo que va a ganar los dos partidos de manera... Paraguay durísimo, pero creo, uh-huh, que va a ganar... ¿Qué día juega, perdón? El domingo contra Paraguay y después contra Perú el miércoles. 8:23, nos vamos al móvil. Gracias, Juan. Por favor. Conexión en vivo con la unidad móvil. Francesco, ¿en qué andas? Bueno, estoy adentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Marcelo T. de Alvear, y Uriburu, si no me equivoco. ¿Está buenísima o no? Está muy buena, la verdad que tiene, está impecable. Ese color, que no sé si es naranja, marrón, porque soy daltónico, pero sus paredes son hermosas. Son como un cremita gastado, además en algunos pisos tiene venecitas de color celeste. No están todas, vamos a ser sinceros. Sí. Y por supuesto lleno de carteles de distintas agrupaciones pegados encima. Uh-huh. Bueno, lo que pasó ayer, estoy un poco agitado porque estaba corriendo por las escaleras, es que a las 8:15 de la noche, un grupo de estudiantes cortó la avenida Córdoba. Sí. Porque, bueno, una chica que estaba en el baño del cuarto piso, estoy en este baño ahora, por el corrí, denunció que se cayó una viga en la cabeza. ¿Vos ves, estás en el baño y ves que hay una viga caída? No. La gente de mantenimiento, Daniel particularmente, que es el jefe de mantenimiento de este edificio, dice que en realidad lo que se cayó no fue una viga, sino que es una parte de la puerta, un parante. Sí. Que estaba puesto provisoriamente de madera. Uy, se me cortó. Ahí. No, estás acá, se te escucha dentro. Está muerto. Está muy agitado. ¿Cuántas escaleras eran? Corrí mucho, eran como... Son cuatro pisos, pero corrí directamente los cuatro pisos de una. Estoy en muy mal estado físico, debo decirlo. Bueno, la cosa es que habían puesto provisoriamente un parante en la puerta, es el cuarto cubículo, dentro del baño de damas. Ah, ok, en la puerta del closet donde está el inodoro. Exactamente. Ok, y no la puerta para entrar al baño. Según la gente de mantenimiento, un montículo de escombros para que la gente no pase este baño. La chica entró igual, según dice Daniel, claro. Y se le cayó esto en la cabeza. Fue a la comisaría, hizo la denuncia policial y cortaron la calle. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, que este edificio está en muy mal estado, lo cual en realidad es verdad. Eso es verdad, sí, si quieren cortar la calle porque el edificio está en mal estado, en realidad pueden hablar, no sé con quién, no sé si no tienen que cortar la calle porque el edificio está en mal estado. El edificio debería estar en buen estado y si está en mal estado tienen que hablar con las autoridades y que tomen cartas en el asunto. Gracias por esos aplausos tan espontáneos. Esta facultad tiene cuatro sedes, no solamente esta. Y tiene esa, tiene Ramos Mejía, ¿y cuáles dos más? Constitución. La del CBC, claro, y la de Constitución. Y bueno, todos los alumnos tienen que cursar en todas las sedes distintas en paralelo. Entonces, también esta situación los tiene agotados y sumado a eso, el mal estado de este edificio. Estuve tratando de tomar el ascensor hace un rato, no apareció nunca el ascensor. Se ven agujeros muy grandes y la verdad es que no aparece. Y además no tiene aspecto de ser muy seguro, la verdad. Bueno, eso tenías razón. Los que fuimos no hicimos mucho para que esté en buen estado tampoco el edificio. Está bien, nadie lo mantiene, pero... Sabemos que las cosas públicas nadie las mantiene tampoco, nadie las toma como propias y las cuida. Lo que hay, sí hay muchos carteles por acá que, teniendo en cuenta lo que pasó ayer, dicen, toma, vos decidís, martes 2 del 9 a las 21 horas, comisión por el edificio único, así que, bueno, están intentando, van a ver por ahí este martes, además del paro subtes, también está tomada esta facultad. Otra cosa que quiero decirle a la gente de mantenimiento, hay una canilla abierta en este baño, el del cuarto piso de mujeres, es imposible cerrarla, estoy tratando y me están gustando un poco la situación. Y no hay una llave de agua, así que va a seguir goteando. La verdad que la situación edilicia de la UBA es una vergüenza. Sí. Los que se reciben ahí, el doble título les tienen que dar, porque la verdad que se la pasa como el orto. Perdón, sí, por eso de pasa. Algo que me llama la atención igualmente es que está desierto el edificio. No hay absolutamente nadie ahora. No, hay algunas clases, me dijeron, pero no pude encontrarlas. Hay un loco que habla solo en el primer piso y después nadie. La gente, Daniel de mantenimiento y un alumno que pasaba por ahí, pero que no me dijo a qué clase iba, no lo pude encontrar después y que no sabía nada del tema. Qué raro que, bueno, sí, debe empezar una clase a las 9. A las 9, claro. Sí, a las 7, a las 9, a las 11, a la 1, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9 y a las 11. ¿De qué hablaba el tipo que hablaba solo? La verdad que no sé muy bien. Iba fumando, iba diciendo... ¿Es un tipo que no se recibió nunca y queda recitando la materia que dio mal de por vida en el pasillo? No, en todas las facultades hay un loco representativo. En Filo hay varios... Estoy bajando a ver si lo puedo encontrar, a ver de qué habla este señor, porque está en la entrada, uno ni bien entra, se lo encuentra dando vueltas por ahí. Pero bueno, por el momento está todo tranquilo acá, una buena noticia es que no está la calle cortada, nada de eso. Entonces, por el momento no va a pasar nada. ¿La toma, se va a decidir la toma para qué día? Para el martes 2 de septiembre, a las 9 de la noche podría empezar esa toma, igual todavía no está decidida, como te decía, los carteles están en interrogación. Bueno, Tomás, cuídate porque se te puede caer cualquier cosa en la cabeza en cualquier momento. Y nada, saludá, quédate con el loco fumando un cigarrillo. Bueno, dale, más tarde, alguna otra nota entonces. Sí, andate a buscar sahumerios y algo más. Hasta luego. 8:28. El Parquímetro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Solo con Personal podés elegir lo que más te conviene. Porque con el nuevo plan Familia Personal Prepago, elegís tres números personal para hablar y mensajear por solo 0,09 centavos el minuto o el SMS. Activa tu plan Familia Personal Prepago llamando al asterisco 151. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Recarga mínima de 20 pesos mensuales para acceder al beneficio. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Hay un SMS que llega, escribe Gaby y dice... Juan, parecías una loca más. No, de ninguna manera, tenía pintado unos bigotes en un chongazo bárbaro, parecía Raúl Taibo. Déjame hablar con Gaby. Gaby, atendeme el teléfono si sos tan amable. Ah, mi parlamento, qué logrado, ¿no? Lucas, no sabía que lo habían grabado. Fantástico estuve. No, parecía. Está comunicado con la... Ay, a ver, dame que le hago un... Gaby, prende el teléfono, haceme la gauchada. ¿Escribiste esto? Hace 4 minutos. No habrá estado. ¿Qué hacía con el teléfono apagado ahora? Gaby, ¿es varón o mujer, decís? Debe ser varón. No, y si es mujer y te dice que sos una loca, es porque... ¿Ya? Atención a las chicas. ¿No pasa nada, Paulín? Hoy vamos a estar entregando un obsequio para las mujeres para su satisfacción total. Una más, Pabe, una más y nos vamos. La temperatura en este momento en Buenos Aires, 6.4. La humedad, 76%. Usted está comunicado con la... Se te salvaste, Juan, te salvaste de una acusación gravísima. Seguimos disfrutando de este espacio comercial. Pañales Farmacity Megapack, 10 pesos con 75 con tu Mastercard. Que tu familia disfrute la calidad de los productos marca Farmacity no tiene precio. Comprando con Mastercard y Maestro en cualquier Farmacity de Capital Federal, tenés un 25% de descuento en todos los productos marca Farmacity. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida del 26 de agosto al 7 de septiembre de 2008. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. Basta de todo. Basta. El señor Héctor Rodolfo Bambino Veira. Pero ¿cómo te va, Matías? Un gusto saludarte. En Santa Cruz de la Sierra hay unas mujeres que son hermosísimas. Sí. Son una belleza, Matías. Las mujeres más lindas del mundo. Son argentinas, Bambino. En cantidad, sí. Ahora, cuando es linda la colombiana, es hermosa. La colombiana. No es linda es tarde, la venezolana, sí. Es hermosa. Pero nosotros la superamos a todas en cantidad. Por ejemplo, de 10, 7 son hermosas. Aquí. Son hermosas. Son hermosas. Esta es una estadística que... Las otras tres, más o menos, tampoco están mal. Las otras set son para pelear. Todo bien. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito. La especie urbana en su estado. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡A remar, esclavos! ¡Que nos falta mucho para llegar a Siberia! ¡Si sigue estojando así el tambor, ni a Miami llegamos! ¡Y nos hundiremos! ¿Y si reman sin mis tambores? ¡Deja de llorar y mejor tómate un Red Bull! ¿Red Bull? ¡Sí, la bebida energética que vitaliza cuerpo y mente! ¡Ah, qué cuerpo! De hecho, ¿por qué Siberia? ¿Por qué no mejor el Caribe? ¡Y qué mente! ¡Oh, Hawái! Red Bull te da alas. Me llega un mensaje también, Juan, por SMS al 4477, ese que tanto vendés vos. ¿Cómo es? 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Y dice, Tigre y San Lorenzo ya jugaron. Juan, volvió al teatro, dice Tavo. En la primera fecha ganó Tigre 1-0, ¿qué dije yo? Tigre San Martín de Tucumán, leí el SAM y completé por efecto de cerebro. Ok. 7 de la tarde hoy, Tigre San Martín en Tucumán, 21 horas, Lanús Gimnasia de Jujuy. Ya es una estrella, ¿eh? Fede de ratas. Abandono el... Los grandes reconocemos los errores. Volvé al teatro. En la comunidad Movistar, vos sos único en millones. Porque queremos que puedas cambiar tu equipo sin perder tu número y tu crédito. Vení y descubrilo en uno de nuestros centros de experiencia, agentes oficiales, o entra en www.movistar.com.ar y sorprendete comprando en www.tiendamovistar.com.ar. Gordo, vos no entras. Las palabras "anda a lavar los platos" discriminan. Es un negro villero. No discrimines. INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Claro y Nokia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields Buenos Aires, 8 de noviembre. Preventa exclusiva a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Creamfields Buenos Aires. En los desafíos extremos que impone un rally mundial, es fundamental un aceite que mantenga el interior del motor limpio. Shell Helix Ultra, limpia donde realmente importa. ¿Quieres tener internet móvil de alta velocidad? Claro. Es simple. Es Claro. Saque del trabajo Ernesto Arriaga. Ante cualquier alteración del tránsito, repórtelo al 4010-7272. Línea instantánea de tránsito. Panamericana, General Paz, Lugones, Autopista La Plata, Autopista del Oeste, Puente La Noria y Corredón, Autopista Ilia, Riccieri, 25 de Mayo. Línea instantánea de tránsito. 8 de la mañana, 36 minutos. Hoy es viernes, último día de la semana. Se complica el tránsito. Mala. Red de Tránsito del Parquímetro 4010-7267. Estamos abriendo para saber qué pasa en los accesos, qué pasa en las grandes avenidas de la ciudad de Buenos Aires. Vos te podés comunicar e informar 4010-7267. Mientras tanto, te recuerdo que mañana podés, el jueves que viene lo podés ver a Juan en el teatro, pero mañana también lo podés ver en Abrir los Ojos aquí en Metro, de 10 a 13 de la mañana, ya pasando el mediodía cuando termina, con la colaboración de Pablo Fábregas, Dalia Goodman, Juan Bubilowski, Diego Fernández, quien te habla, Diego Scott, y muchos más, trabajando denodadamente los fines de semana también. ¿Hablo con alguien? Digo hola, digo ¿dónde estás? ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué haces, Sebas? ¿Dónde estás? Estamos, mira, en la autopista de La Plata, Buenos Aires. Sí. Estamos acá justo en el segundo peaje de Hudson. Y bueno, el peaje no está tan pesado, pero hay una buena caravana que ya sale del kilómetro 16, debe estar más o menos. Perdón, ¿hacia Buenos Aires? ¿Hacia Buenos Aires o hacia Mar del Plata? Hacia Buenos Aires, desde La Plata. Ok, ¿y a qué velocidad circulabas? ¿Qué íbamos? ¿A cuánto íbamos? ¿A 20? Sí, a 20, un desastre. Bueno, un bajón. Te mandamos un abrazo, Sebastián. Bueno, paciencia. Chao. Adiós. 4010-7267 es el número del parquímetro para que hagas tu reporte de tránsito. También lo podés hacer al SMS. ¿A qué número? 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. ¿Con quién hablo? Hola. ¿Qué haces, Pablo? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? En el Sarmiento. Explotó todo. ¿Qué pasó? No sé, supuestamente algún accidente en la zona de oeste. Suponemos que cerramos Ciudadela, pero todavía no dieron ninguna información. ¿Y qué, estás parado? Parado, estamos ahí en el andén esperando que el tren salga, así que los que van para 11 que salgan con tiempo porque esto explota. ¿En qué estación estás, amigo? En Liniers. Paciencia, Pablo. Gracias, querido. Abrazo. 4010-7267. Toda esta información te sirve para que tu calidad de vida sea un poco mejor, pero tampoco te vamos a salvar de nada, ¿eh? 4010-7267, reporte de tránsito del parquímetro. ¿Qué pasa con el acceso norte? ¿Qué pasa con el acceso oeste? ¿Con quién hablo? Hola, Damián, habla, ¿cómo te va? Hola, Damián, ¿dónde estás? Estoy en La Croce y Álvarez Thomas. ¡Ey! Cerca de mi casa. ¿Y cómo está el tránsito por ahí? Tranquilísimo, no hay nadie, voy solo. Buenísimo. Un abrazo, Damián. Un abrazo, chau. Adiós, 4010-7267. Reporte de tránsito del parquímetro. ¿Qué pasa con el acceso norte? Quiero saber. ¿Quién habla? Hola, ¿me escuchás? Sí, escucho perfectamente. ¿Quién es? Matías Marce, estoy trabajando con Mataderos y quería ampliar la información que dieron recién. Por favor. El de Sarmiento, es la en Ciudadela hubo un carrito de cartonero y el tren se lo llevó por delante porque el que manejaba el carrito cartonero se estaba peleando con el de atrás. No, bueno, pero al tipo no le pasó nada, al cartonero no le pasó nada. No, no le pasó nada, no le pasó nada, pero salen justito ahí, hay un barrio de emergencia abajo del puente Díaz Vélez. Y le chorearon todos los cartones. Excelente el programa, quería decir. Abrazo grande, amigo. Gracias, 40-10-7-2-6-7-8-39. El Sarmiento se llevó puesto un carrito de cartonero en Ciudadela, por eso de Ciudadela hacia el oeste está todo detenido, pero se recompondrá dentro de poco. Un carrito de cartonero, sí. Ese viejo se saca de las vías, ¿en cuánto? En 10 minutos. 40-10-7-2-6-7, ¿quién habla? Hola, sí, habla José. ¿Qué haces, José? ¿A dónde estás? Estoy acá en Libertador, altura al 800, más o menos, en dirección capital. Sí. Saltando un poquitito mejor, pero veníamos recontraparados. ¿Que desde dónde venís? Desde Olivos. ¿Y cómo estaba Libertador en todo su tramo? ¿A qué velocidad circulaste? Y a 40, 50, y ahora estamos ahí levantando un poco. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias por llamar. 40-10-7267, este es el reporte de tránsito donde vos le comunicás a los que vienen detrás de ti cómo está el tránsito para que puedan tomar otro camino si es que está complicado. Hola, ¿quién habla? Sí, José. ¿Qué haces, José? ¿A dónde estás? Acá en la autopista 25 de mayo. Y me imagino que debe fluir, pero como diarrea eso. No, papá, vengo a 80, ¿sabés lo que es eso? Una lujuria. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Mira qué bueno, ¿ya pasaste el peaje? Correcto. Mira vos, es un milagro. Es un milagro, claro, José. Es espectacular. No puedo decir nada. Aguante Buenos Aires, viejo, vamos. Hay que poner ganas que viene el fin de semana. Vamos, José, vamos, que ya termina el viernes. Abrazo, viejo. Chao, gracias. Chao, 40-10-7267. Tenemos una decepción en el día de hoy. La autopista 25 de mayo va como por un tubo. Esto ha sido la red de tránsito del parquímetro. La información ya la tenés, vos decidís. Distíngase de los otros oyentes radiales. Conviértase en espectador del parquímetro y no de su propia vida. El parquímetro, un programa de radio que se ve. Nuestro email es el siguiente: elparquímetro@metro951.com. Todo el mundo con las manos arriba. Vamos a bailar, vamos a bailar. Todo el mundo con las manos arriba. Vamos a bailar, vamos a bailar. A esa dirección y también por SMS llega mensajes y escribe Adela. Un mail que dice: hola muchachos, quería decirles unas cositas sobre las redes sociales de Marcelo T. La situación edilicia es más que desastrosa, casi literalmente tenés que entrar con un casco porque no sabés si se te puede caer un pedazo de techo en la cabeza. De hecho, hace ya un tiempo a una profesora se le cayó uno en la cabeza mientras estaba dando clase. No solo eso, a las 7 de la tarde no podés moverte por los pasillos, no podés subir o bajar las escaleras, casi que no podés salir o entrar de la facu. Cualquiera que circule por la calle Marcelo T, esto lo digo yo, a esa hora te das cuenta que es un hormiguero ya la puerta. Imagínate todo ese edificio para arriba. Yo lo viví hace años y ya había mucha gente. No me quiero imaginar la cantidad de gente que hay ahora. ¿Son dependencias nacionales o comunales? La UBA es un ente autónomo, pero que depende de la nación. Otra cosita, el loco que vio Tomás es una persona que está en la facu hace un montón. Me parece que vivió en la facu hace ya bastante tiempo. Ahora creo que su casa, tiene por casa el hospital. Saludos, dice Adela. Gracias, Adela, por comunicarte. Algo similar nos dice... perdí el nombre, pero gracias igual. ¿Quiénes conforman el equipo del parquímetro para el Nike 10K el domingo? Pregunta Sergio. El número uno del Ride del Team es Fernando Peña. Sí. El número dos es Diego Carlos Scott. Y no, yo no voy a poder participar. Porque te vas a Mar del Plata. Me he comprometido, pero por cuestiones laborales tengo que viajar a Mar del Plata medio de urgencia, así que le pido mil disculpas a la chica de Nike que me llamaron y me anotaron y todo. Siento mucha culpa porque las hice trabajar en vano. Disculpas desde acá. Y el tercero soy yo, voy a tratar de lograr una meta importante, que es pasar a Niembro, que el año pasado me sacó 15 minutos y me siento humillado. Y yo no participaré. El que tenemos confirmadísimo es Juan Bubilowski. Fernando va a hacer función el sábado a la noche. Si conseguimos una grúa, lo levantamos el domingo y lo llevamos. Un remis para los 10 kilómetros. Pero, viste, quizás lo ves al mediodía en la carpa VIP tomándose un mojito o algo así. Eso, hay más chances de por ese lado con Fernando. Y yo que quería correr, no voy a poder. Bicho, ¿la película Borat es en serio o es en joda? Pregunta Nico. en teoría es en serio, es un personaje que creó Sacha Baron Cohen, si no me equivoco es el nombre exacto, y no, lo gracioso justamente es que sea en serio. El Vapro está de paro en defensa de... ¿Qué pasó con el Ganga? Ah, pensé que le había pasado algo. El Vapro está de paro en defensa de nuestros aportes, nos dice alguien desde un SMS. Puente Pueyrredón a paso de hombre, mucha demora, dice Diego el cocinero. El Roca a Plaza Constitución anda muy mal, alto quilombo de gente y los trenes hasta las manos. Todo esto con vocabulario mucho más soez que no se los puedo decir. Yo me río porque voy para el otro lado, dice Pablito. El sábado con Paraguay, dice Alberto, no es el domingo, el sábado. El sábado con Paraguay y el miércoles con Perú. El teatro, Juan. Dormí una hora. Agarrá la pluma. Es increíble las cosas que sos capaz de hacer para no trabajar. Sos periodista deportivo en un programa que no es de deportes, lo cual tu participación en el rubro es limitada. Ahora sos actor. Y a las plata, supongo, ¿no? Yo te admiro, ¿no? Sos un genio. Yo trato de dar información deportiva. A veces el contexto no me ayuda, pero es mi norte. Besos para Dayana Mino, que está cumpliendo 24 añitos, y desde acá, desde el lado B del parquímetro, la saludamos y le mandamos besos. Buen día, estimados. Juan, trato de escucharte practicar para el musical, de tanto escucharte practicar para el musical, se me pegó el coro de Ticholos. Hacenos un poco el coro de Ticholos, recreando un poco lo que hiciste ayer en el Teatro Margarita Circus, ¿no? Necesito que esté Cristina rodando de fondo para yo montarme sobre ella. Rodando de fondo. No, Juan, clásicamente. En seco, Juan, dale para adelante. 1, 2, 3, entra el coro, dice. Ticholos, Ticholos. Te digo que no tenés bastante afinación, ¿eh? No es que sos una maravilla, pero... mejor que Cristian Castro estás, ya, desde ya. Te agradezco. Y ser gay no te falta. Aguante, Juan, te queremos ver en Patinando por un Sueño, dice David de Pacheco. Lau, feliz día del abogado. Hoy es el día del abogado y saludamos a Lau y a todos los demás. A Babito, nuestro abogado amigo. Desde ya. Juan, quiero las entradas, sos un genio. A ver, para Juan. Justito cantor, deja el periodismo deportivo. Tigre juega con San Martín de Tucumán, no con San Lorenzo. Martín Rodríguez dice, yo, Juan, ¿puede ser que antes trabajabas repartiendo revistas de Garbarino? Sí, trabajé una mañana, pero como me equivoqué de calle y se me acabaron cuando me faltaba una cuadra, me echaron. Lucas, ¿me acercás el PNT del obsequio que tenemos para dentro de un rato? Así ya voy anticipando de qué se trata. Juan Tigre no puede jugar con San Lorenzo, ya jugó, ya lo sabíamos. Despertate que son las 8:30, hermano. Dijiste que Tigre va a jugar con San Lorenzo y San Lorenzo juega el domingo con River. Ticholos. Ya les expliqué. El apunte que me hice, puse Tigre, San Martín de Tucumán, pero el San me quedaba arriba y el de Tucumán abajo y se me vino la cabeza San Lorenzo, pero es cierto, ya jugaron. Juan, decito al aire tu equipo de grande T, dice Nacho. ¿Dónde más? No me lo acuerdo, pero sí, creo que de arquero lo puse a Luchetti, el de Banfield. Abajo lo puse a... No me acuerdo, ahora lo busco y se los digo, pero no me acuerdo. Dale, Buti, anda a tirar la goma también, no entiendo ese mensaje. Miguel de Morón dice, ¿dónde se hace Creamfield este año? ¿Lo sabemos ya? Pregunto a Pablo Zucca, que sabe todo. No está definido todavía dónde es Creamfield este año. Hagamos un momento musical, si te parece, Pablo, porque están cayendo muchos mensajes. Vamos a leerlos y después saldrán al aire, como corresponde. 8 de la mañana, 47 minutos, la temperatura 6.4, 76, la humedad. Es un viernes como para no trabajar en Buenos Aires. Don't Get Me Wrong, se llama esta canción, o por lo menos así empieza. Looking kind of dazzled, I see neon lights wherever you walk by. Don't get me wrong, if you say hello and I take a ride upon a sea where the mystic moon is playing. Don't get me wrong. so distracted. I'm thinking about the fireworks that go off when you darle las gracias a Carolina, porque te salvó de caer en el precipicio. Estuviste a punto de serlo, negro. Parecías yo en séptimo grado en gimnasia haciendo salpicado. Buenísimo, estuviste al borde de ser gay mal. Bueno, atención. Tuve gracia para bailar, no confundan la gracia con los gustos sexuales homónimos. Chicos, en este momento estoy entrando en jonavirtual.com y ustedes van a entrar en un rato porque, Juan, ¿cuál es el mejor sex shop? Digital Sex 69. Por supuesto, parejas solas y solos que quieran divertirse, ya saben dónde encontrar los mejores juguetes sexuales. Digital Sex 69. Compra desde tu casa visitando nuestra página www.digitalsex69.com o llamando al 4-516-0864 y 4-312-9930. Solicita tu catálogo color con más de 1000 productos y escucha bien, porque visitando el showroom de Marcelo T. de Alvear 628, local 9, Marcelo T. de Alvear, 628, local 9, te hacen un 20% de descuento por pago en efectivo, nombrando a El Parquímetro. Otros showrooms, Corrientes 1145, local 24, o Florida 7055, local 55. Así que cualquiera de ellos vas y decís, yo me consuelo con El Parquímetro y te van a hacer un descuento. Y lo que estoy haciendo en este mismo instante, a ver qué título le puedo poner al post. Estos son los juguetes de Juan. No, estos juguetes pueden ser para vos. ¿Chiche al Mosley? Porque estoy cargando la foto de 1, 2, 3, 4 piezas. En realidad, en la foto hay 3, pero además tengo un aparato vibratorio que produce placer a granel. Hola. Que vamos a estar entregando en instantes, nada más. Estos juguetes son para vos. Signo de exclamación, voy a subir la foto en este instante. ¿Cómo se hace? Becky, ¿conocías este tipo de productos? No. Ajá. Este te tiene impactado, que lo estás mirando hace 15 minutos. Francamente, sí, Juan, sí, hasta sí. que yo suba la foto, quiero parece que... Parece de película. Ajá. Quiero sí, que... Sí, ficción. Quiero que describas qué tenés en tus manos y qué muestra la foto que vamos a subir. Agradecele a Aptra, ¿no? Hacé de cuenta. Yo lo que tengo en la mano lo tengo básicamente porque lo estoy midiendo, estoy comparando y me estoy preguntando cómo se hace para meterse esto en la cola. Porque es gigante, literalmente. Juanito. Sí, debe medir unos... 25 centímetros. A ver, lo comparo con el control remoto y el control remoto se queda chico. Sí, son dos controles remotos del decodificador. Diferente. Exactamente. Respeta los colores naturales, la textura y el sabor. Pará, ¿por qué esta foto me aparece así? Un minuto. Mira, Roxana. Estoy con ustedes. Juan, ¿alguna vez utilizaste juguetes sexuales? No, soy muy convencional. ¿Bicho? No. Becky, doy por entendido que no, según la respuesta que diste recién. Entra en jonavirtual.com y vas a ver, publish, a ver si salió, ya te digo, Digital Sex 69 nos manda estos regalos para regalar entre los oyentes. Ahí ya está la foto de Juan. El churro que tiene en la mano no cuenta. Tiene tres juguetes sexuales más un churro. El churro se lo está comiendo en este momento y se muere de ganas de comerse los otros, pero no lo va a hacer. Así que, entra, mirá las fotos. De todos modos, si no estás con una computadora cerca y no lo podés ver, no te preocupes. En instantes nada más, vamos a abrir la línea y... ¿Quién lo gana? Y el que más lo necesite. Por la voz se nota la atención de quien necesita un vibrador, un juguete sexual o algo para pasar la noche solo o acompañado. Gracias a Digital Sex 69. En instantes nada más, empezá a marcar 4010-7267 con el dedo y quizás después lo podés marcar con otra cosa. El parquímetro. 8 de la mañana, 59 minutos, 9 en punto en este momento. Como dice Dick Alfredo, empiezan a subir todas las persianas de los negocios de la ciudad y aquí en el parquímetro estamos entregando, estamos dando para que tengas en instantes nada más, en este momento, escucha, bajame todo el silencio, poneme todo el silencio que te voy a poner un vibrato al aire. Esto lo podés tener adentro. 9 de la mañana en punto, por el 4010-7267, vamos a entregar. Las mujeres son más timidonas, te diría, para estos temas. Se nos va a saturar de potos, me da la sensación, el teléfono, así que vamos a entregar uno para potos, los otros dos para mujeres. Y este también tenemos el pequeño aparatito vibrador, también para la dama. Se llama el matador. El placer en tus manos. Gracias a la gente de Digital Sex 69. 4010-7267. Tengo a alguien que quiera cargar algo dentro de su cuerpo. ¿Quién habla? Nicolás. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo te va? Acá andamos. Supongo que sos gay. No. ¿No sos gay? No. ¿Y el aparato lo querés usarlo sobre ti o sobre tu señora? Sí. ¿Has usado alguna vez algún juguete sexual? Sí. ¿Dónde compras habitualmente o cómo te decidiste a la compra? Te diría, porque es un elemento, ¿te dio vergüenza, no te dio vergüenza, te mandaste, qué onda? No, fui yo solo, me mandé, lo compré y caí en casa, le dije, mira lo que compré. Ajá, miraste el torombolo. ¿Qué fue lo que compraste en ese momento? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que compraste? Vibrador. ¿Un vibrador? Sí. Ok. Sin previo aviso, o sea, ¿fue un día de sorpresa o lo venían hablando con tu pareja? No, fue así nomás de sopetón. Caí, dije, hola. ¿Y cómo es? Así te doy algo distinto. ¿De qué tamaño estamos hablando? Y la verdad que nunca lo medí, pero grande. Bueno, te voy a dar el de Shrek, que le digo yo, que es un vibrador verde, que tiene la puntita así medio con mueca como para agarrar bien el punto G. Y lo disfrutas con tu señora, ¿te parece? Dale. Quédate. No, dame tus últimos tres, los últimos tres de tu documento. 173. ¿Me dijiste tu nombre, perdón? Nicolás. 173, Nicolás. Pasás por Centenario 456, piso 7. Y le decís al guardia de seguridad, dámela toda. ¿Sí? Voy a pasar la tarde con mi señora, la cosa que voy a estar con mi nena también, espero. Bueno. Entonces lo envolvemos en papel de diario en este momento para que la chica, no se... No decirle que es la trompa de Alf, ¿se parece? Sí. No, estoy la nena y ustedes tiro puerco tal. No. Listo, está envuelto, es todo tuyo. Un abrazo grande, querido. Dale, suerte, saludos. Adiós, 4010-7267, exijo mujer en este momento, 4010-7267. Hay muchas mujeres que no disfrutan de estas cosas, pero hay otras que sí, no se animan, porque les da prurito. Podés salir al aire y no decir tu nombre, podés venirlo a buscar y decir, mi amiga me mandó a buscar algo que ganó en la radio y no sé qué es. Y en realidad sos vos que vas a tener una noche de placer a solas o con alguien. 4010-7267. Juan, ¿qué tamaño es este? ¿Son 25 centímetros? Sí, 30. Son dos decodificadores de DirecTV. Sí. Juntos, uno arriba del otro. Es gigante, esta no vibra, tengo otra un poco más pequeña que vibra. Y la mía es más chica todavía y tampoco vibra, así que imagínate qué poco éxito. Hola, ¿quién habla? Soledad, ¿cómo le va? Hola, Soledad, ¿cómo estás? Con ese nombre. Muy bien. ¿Qué edad tenés, Soledad? 30. Estoy en la recepción de la universidad, pasan todos. Ajá, no digamos de qué universidad, porque si no te van a mirar con unos ojos más que libidinosos. Sole, ¿estás en pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo? 2 años y un poquito. 2 años y un poquito. ¿Convivís? No. ¿Ya habías comprado juguetes sexuales antes? Sí, incursioné el año pasado en esto, más o menos. Sí, ¿fuiste por cuenta propia y te compraste algo? No, me fui con el chancho... Con tu... el chancho quedando, sí. ¿Con de él? ¿Él lo sugirió? Sí, venía, él ya venía siendo vicioso. Sí. ¿Qué otros vicios tiene? ¿Qué busqué otro sí. que es bastante pastillero. Ah, ok. Medio patoba. Sí. Te agarraste un reventadito hermoso. Sí. Y bueno, no. tanta pastilla va a necesitar esto porque el suyo dentro de poco no le va a funcionar más. No, viene bárbaro. Bueno. Bárbaro. Me alegro por eso. Perdón, ¿me dijiste tu nombre? Soledad. Sole. ¿Y qué fue lo primero que compraste, Sole? Compró él el día de mi cumpleaños, estábamos solos, sin la nena, qué sé yo, nos fuimos a dar una vuelta por la valle, nos jugamos unos cartoncitos, comimos y me mandé de cabeza en uno a ver. Sí. Y bueno, uno. Vos también estabas bastante interesada. A mí me encantó, chochocha. Perfecto. A mí no pude parar. Y lo que compraste fue algo símil humano. Símil, sí, totalmente. ¿Y de un tamaño que vos ya habías visto? Igual, ¿o de un tamaño descomunal? No, descomunal no me animo. Parecido al de él. Parecido al de él. Sí. Acá hay una que es una manteca sobre la mesa, Soledad, ¿eh? Lo que quieras. ¿Y la de él, tenés la medida? A ver qué te doy de lo que tengo acá sobre la mesa. Ay, del menú. Ay, me mataste. No. Pero viene bien, ¿eh? Bien. Porque tengo la King Kong, que no sé si te vas a animar, Sole, pero es... No. ¿Tenés computadora a mano? No, qué lástima, porque Juan la está abrazando con un cariño en la foto. El próximo que llame, quiero que esté viendo la foto de Juan en jonavirtual.com, ¿eh? Escucha, el enorme no, por favor. Enorme no te la bancas. Eso es intimidatorio, no creo que sea real. ¿Sabes qué te voy a dar a vos, Sole? Dale. Te voy a dar el matador. El matador, no te asustes, el matador no es el gigante, no es la King Kong, sino que es el aparatito vibrador que tiene con el anilito para que se ponga el tuchongo y le mete vibrato todo el tiempo. Este es para usar de a dos. ¿O vos estás buscando algo para cuando estás sola? No, sí quería algo para usar de a dos, pero con forma, digamos. Miren que está. Juan está sola, me parece. Dale el color chicle. No es lo quiso decir, ¿eh? No. Te doy el rosita. Te doy el rosita que vibra, ¿escuchá? Bueno. Tiene una vibración, un cosquilleo hermoso. Le voy a sacar las pilas porque si no, después los programas siguientes no van a tener para control remoto. No lo compilan. Batteries not included, dice el paquete. Hervilo, hace algo porque acá pasó por las bocas de todo el equipo de producción, así que desinfectalo antes. Escúchame. Sí. Bueno, no es el enorme. No es el enorme. Es, tiene miedo, ¿eh? Debe haber gente que la tiene así, privilegiados ellos. Porque pasé por la valle y vi cosas realmente muy grandes. Sí. Quedé sorprendida. No, el enorme. Entren a jonavirtual.com, ahora le vamos a sacar otra foto más. Y se necesita un valiente o una valiente que se lleve esto puesto. Sole, vos mientras tanto te llevas el color chicle. ¿El chicle? Sí. Bueno. El chicle con vibrato. Sole, ¿cuáles son tus últimos tres? 747. Sole, 747. Para que también lo voy a envolver para no violar la ley de profilaxis. Sole, 747. Sí. ¿Sabés dónde lo tenés que pasar a buscar? No. Por Avenida Centenario 456, piso 7. Centenario 456, piso 7. Esto es en San Isidro. ¿A dónde? ¿A qué hora? De 10 a 18, cuando vos quieras. Bueno. ¿Ah? Muy lindo todo. Sole, que lo disfrutes con salud, ¿eh? Muchísimas gracias. Beso grande. Está lindo. 9 de la mañana, 7 minutos. Tenemos que hacer una pausa. Juan, vení que te voy a sacar otra foto con King Kong. Sí, y la vamos a cargar. Mientras... Comparalo, perdón, Diego. Estaba viendo... El tubo del teléfono es más chico, ¿no? El tubo del teléfono es mucho más chico. 6 meses a Megatron y no llegué a levantar esto. Vení, Juan, acercate que te voy a sacar otra fotografía. Y después de la pausa, mientras tanto vos anda entrando a jonavirtual.com. Dale, Juancho, te estás peinando para sacarte la foto con un trombolo. Vení, acercate. Soy coqueto. Y con la foto parece más grande todavía. Vamos a hacer una pausa. Voy a subir la foto a jonavirtual.com. Y el que se anime a esto, llama al 4010-7267 o manda un email a elparquímetro@metro951.com. ¿La tele? La tele es un coito interrupto, eyaculación precox. ¿La radio? El Kama Sutra. Disfrutame. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro.

Ante las tomas y el paro, el gobierno porteño reclama no perder más días de clase. Mariano Nardoboski, el ministro de Educación porteño, reconoció que son cada vez menos los colegios tomados, pero pidió a los padres que retiren a los chicos. Advirtió además que un día de clase perdido es irrecuperable. Más reclamos y críticas de empresarios por el INDEC y la inflación. El titular de Fiat, Cristiano Ratazzi, advirtió que el INDEC no funciona y eso se paga. Las quejas le apuntan al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En internacionales, histórico discurso de Barack Obama en Denver. 8 años es suficiente, dijo acerca del gobierno de Bush. Grave advertencia sobre la actitud de Evo Morales frente a la lucha contra las drogas. El diario The New York Times publicó que existe una escasa cooperación del régimen boliviano con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Llevan a la quiebra a Alitalia para crear otra compañía. La línea de bandera italiana tiene una deuda de 1.200 millones de euros, mientras que la nueva empresa nacerá del ingreso de 16 grandes firmas que invertirán 1.000 millones de euros. Ahora deportes. ¿Juan? ¿Dónde está Juan? Juan. ¿Dónde está King Kong? ¿Dónde está el consolador? Juan, se lo llevo al baño. Esto es un servicio de radio a la comunidad. El parquímetro. El parquímetro. De nada. Otro lugar que no sea la Argentina, un ejemplo, Oslo o Tokio, tenés que escuchar por www.metro951.com. Lo vas a abrazar, lo vas a amar, vas a dormir con él porque te va a brindar tanto placer que no lo vas a poder creer. Es King Kong. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Ya no lo vas a extrañar más porque vas a tener con quién pasar tus noches de soledad. Despierto y te recuerdo al amanecer. Tenemos candidatas, chicas que se animan a este desafío que pueden ver en jonavirtual.com. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Después de usarlo te vas a ver diferente. Te llamas Carolina, si el regalo para la mujer es a vos, Yo ya estoy satisfecho. La gente pasa y pasa siempre. Es mucho más que yo, te juro que con esto la vas a pasar mucho mejor. Te va a ensanchar las caderas, King Kong. 4010-7267, ¿quién habla? Hola, habla Paula. Hola Paula, ¿cómo te va? Bien. ¿Tenés computadora a mano, Paula? Sí, tengo. ¿Has visto la foto de lo que estamos hablando? Sí. ¿Qué te parece, Juan? Ah, re lindo. ¿Y qué te parece lo que tiene en su mano? Eso es lo lindo. Aparte del churro. Sí, el gigante, el que tiene en la segunda foto, el que tiene en la foto de la izquierda. ¿Te animás? Es muy grande. Es muy grande. ¿Otra no te queda? Es lo único que me queda. ¿Es o Juan o eso? Bueno. ¿Te quedás con Juan? Sí. Te lo podemos entregar, lo puedes ver el jueves que viene en el Margarita Girgu. A las 9 de la noche está actuando con Fernando Peña. 4010-7267. Se busca una valiente. Hola, ¿quién habla? Yo, Lorena. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Ah, mira, sabía que me iban a llamar. Y Lorena, si tenés una pinta de viciosa, que esto, mira, este es todo para vos. Acaba de levantar mi marido, que se debe estar queriendo morir, porque no se termina de acostumbrar a que es una cara rota. Y cuando me dijeron que había uno enorme, aparte de vi la foto de Juan que me cagué de risa, dije, lo necesito yo, me lo merezco. ¿Ya viste la segunda foto también, la que tiene las manos extendidas y lo tiene por completo en su mano? Es como el Sara un siete vecino. A ver, espera que lo abro porque hace, me cerró. Hace actualizar en el blog de Jonathan. ¿Lorena, ya has usado este tipo de juguetes sexuales? No, nunca, jamás. Esto viene medio como con una sopapa, como para ponerlo contra la ventana, contra el ventanal que da al patio. Te desnudas y entras a darle a la ventana y decís, ventana, sos hermosa. No, te digo, no lo puedo ver, no sé por qué. Veo la primera foto, Juan. Pero puse que lo quiero yo porque tengo 3 hijos. Sí. Hace más de 10 años que estamos con mi marido, nos seguimos divirtiendo mucho y nos merecemos algo más. Uh-huh. Al lado de tu marido acabas de decir, yo me merezco eso, ¿no? Pero los dos, no, dices, como brazos. Es que no veo el tamaño, pero no me importa, si es enorme, por eso puse que tengo 3 hijos. Sí, salieron 3 pibes por ahí, esto por ahí te queda chico incluso. Pero... Claro, viste, estamos usando muchos otros lugares, viste, para que haya un poco más. Y no me va la operación Ritón, entonces... Entonces, nos lo merecemos. Lore, ¿cuáles son los juegos sexuales? ¿Cómo mantienen el fuego avivado? Bueno, primero mi marido es un trabajador, es muy laburador, así que eso ayuda. Es un laburante. Segundo, en el... Segundo, soy gauchita. Sí. Aunque esté en 4 muerta, le pongo voluntad. Sí. Y después lo que sale, no. Son de ir, y ganas nos arreglamos, pero Son de ir, por ejemplo, una noche a un albergue transitorio para escapar del piberío. No, ¿sabes qué hizo mi marido mucho? No sé por qué, nunca lo hablamos mucho, pero no se dio. Recién ahora estamos recuperando las salidas, dice, de ir a tomar un café, ir a comer algo, porque tenemos pibes chicos. Lo que pasa es que es vago, es vaguito. Él dice, y si lo puedo poner acá en casa, ¿por qué me voy a ir al telo? Pero vos decirle, no, yo necesito diversión, quiero sentarme en el potro, quiero que me vibre la cama, quiero meterme en un jacuzzi. Yo le pedí ahora un sillón nuevo de esos, yo digo, sillón cogedor esos de hotel, de telo. Quiero que me ponga uno de esos en la el cuarto. Qué lindo escuchar eso, ¿eh? Y con la King Kong, ¿sabes? Cuando entra el pibe, ¿qué va a decir? ¿No es una bicicleta sin ruedas? ¿Cómo le explicas? No, es un sillón que nos guste, punto. Lo bueno es que nosotros zafamos porque no joden a la noche mis hijos. Perfecto. Lo único a favor, digamos, pero sí, necesitamos todo lo que sume, suma. Lore, quédate en línea porque tengo otra chica que dice que se le anima y quiero charlar un poco con ella, pero tenés serias posibilidades. No, perder el tiempo. Lo merezco más yo. Aguantame, Lore, y se ve que le tenés ganas. Hola, ¿con quién hablo ahora? Con Concepción. ¿Con Concepción? Exacto. ¿Qué vocecita que tenés, Concepción? Como para buscar semejante desafío. ¿Viste las fotos en jonavirtual.com? No, porque estoy en el trabajo y no tengo PC. Ok, ¿de qué te estás imaginando? Y una bien grande. ¿Has usado este tipo de juguetes antes, Conce? Sí, lo quiero porque el 5 de septiembre cumple aniversario y lo quiero disfrutar con mi marido. ¿Qué aniversario cumplís, Conce? De casado, ¿de 35 años. ¿35 años de casada? Yo no sabía si tenía 15 o 70 años. ¿Qué edad tenés, Conce? 52. Uy, qué competencia, una madre y una de 52. La verdad que las dos... ¿Es abuela? ¿Sos abuela? Abuela. ¿Sos abuela? No. ¿Qué abuela de 3 nietos, de 2 nietos. No. ¿Cuántos nietos tenés? ¿3? Dos. Esto es muy fuerte, Diego. Concepción, ¿y cómo se mantiene el fuego con tu marido? ¿O estás sola? No, estoy casada. Okay, casada. Me dijiste que cumplías aniversario, tenés razón. Exacto. ¿Cómo se hace para mantener el fuego durante 35 años? Saliendo, yendo a un hermoso, no, a los pelos, viendo películas, comprando chiches. ¡Bravo! Partilan dos que alcanza, Diego, partilan dos. Concepción, te lo vamos a entregar. Lore, poneme en línea a Lorena también. Lorena. Hola. No te voy a dejar con las manos vacías, pero no, acá hay una pobre abuelita que quiere clavarse esto adentro. Me saco el sombrero, pero yo también me lo merezco. No, y para vos, ¿sabés qué? Como vos estás volviendo a recuperar esa magia con tu marido, te voy a regalar algo para utilizar de a dos, que es como el anillito vibratorio, que también se puede hacer de a una, porque le sacás el anillito y te queda el cosito haciendo trrrr, y cuando él se va a trabajar y los chicos se fueron al colegio, vos lo mirás andino, por el noticiero y te clavás flor de pajota. Así que vos te llevas el matador para trabajar con tu marido y Concepción, vos te llevas el King Kong. Es todo tuyo. Después Muchas de esto, gracias. Solo te falta acostarte con una cabra y ya cumpliste todo, Conce. Bueno. Quédense las dos en línea que le van a decir cómo se llevan esto. Bárbaro, besos. Besos, Concepción, besos, Lorena, gracias por comunicarse. Esto es el lado B del parquímetro, brindando satisfacción hasta sexual a las damas de la República Argentina. 9:25 con 9 grados 7. Nos vamos para allá. Bueno, entonces probamos el 78. No, pará, no, muy rápido. Con un 45 por ahí funciona. El parquímetro, un programa rapidísimo. No, Laura. Y vamos a tener que probar un 33. El parquímetro, un programa rapidísimo. Rapidísimo. Un programa rapidísimo. Para escucharlo despacio. Yeah. Gets High se llama la canción, droguémonos, no le haga caso, solo se llama así, es una canción, Benjamin Diamond es el que la canta, gracias a la gente de www.digitalsex69.com. Está trabada la casilla de mails de la cantidad que han caído pidiendo los juguetes sexuales, así como los comentarios que se postearon en jonavirtual.com. A la gente de Digital Sex le pedimos que nos mande un par más, así consolamos a un par de personas más. Y por otro lado, entren ahí y cómprense uno. Total, hay total confidencialidad. Lo podés hacer y decir, me llamo Juan Bubilowski, quiero uno, y no pasa nada. ¿Vamos al móvil? Vamos. Conexión en vivo con la unidad móvil. Sí, Tomás, ¿qué onda? Bueno, mira, te cuento. Antes que nada, les cuento, estuve caminando un rato largo hoy por la avenida Santa Fe. Mucho tránsito en todos lados, mucha gente, así que hay que salir con paciencia el día de hoy. El cielo está despejado, un lindo día, y ahora sí paso a la nota. Les cuento que hoy estoy con un vendedor de saumerios, tal como lo adelanté más temprano. ¿Y por qué estoy con un vendedor de saumerios? Bueno, estoy con uno porque el Instituto Tatens de Copenhague, en Dinamarca, hizo un estudio en el que estudiaron a 61.000 chinos de entre 45 y 74 años que pasan sus vidas expuestos al olor del saumerio, de los distintos inciensos. Sí. Y descubrieron que los que la pasan más cerca de esto, los que tienen habitaciones cerradas donde hacen combustión el saumerio, tienen una posibilidad mucho más alta de contraer cáncer en las vías respiratorias. No uh-huh. cáncer de pulmón, pero sí cáncer en las vías respiratorias superiores. No sé, demasiado... De laringe, pero... de faringe. Nunca sé si la laringe y la faringe, cuál es para la comida y cuál es para... para las vías respiratorias. Creo que la faringe es la respiratoria, pero no estoy seguro. No, al revés, creo que al revés. Sí. Bueno, algo así. Por sí. Laringitis. Algún médico ya nos va a escribir por SMS o por mail. Sí. Exactamente. Bueno, la cuestión es que es increíble la cantidad de puestos que hay de venta de saumerio en la calle. O sea, uno camina por Santa Fe, se encuentra por todos lados. Ahora estoy en Cabildo y Juramento, y acá también hay muchos. Casi todas las florerías empezaron a incorporar este tipo de ventas, y venden un montón de cosas. Además venden hornitos, como estos para prender distintas esencias. Venden algo llamado super esencias, que son como una especie de goteros que tienen adentro, por ejemplo, humos del sur, rosa, lavanda, opium, este es peligroso, uno que se llama maderas de oriente. Venden también distintas velas de distintos tamaños. Pero Tomás, ¿cuál es el componente que supuestamente genera el problema en las vías respiratorias del saumerio? El problema son las partículas que se larga cuando se quema. O sea, el humo está contaminado con pequeñas partículas y uno respira estas partículas y ahí es que se alojan en las vías respiratorias y pueden producir el cáncer. Igualmente es mucho más peligroso fumar, por ejemplo. No, o respirar en la vía pública. Suena un poquito más complicado, ¿no? Lo de un colectivo que lo de un saumerio. Tirarse de un avión sin paracaídas también es más peligroso. Escúchame, ¿con quién está? ¿Cómo se dice al vendedor de saumerios? ¿Cómo se lo llama? Florista, porque es un puesto de flores, pero saumerista también lo podríamos decir. Saumerero. Se llama Javier, en este momento está leyendo la etiqueta de un saumerio que está escrito en tailandés, algo así, no sé cómo entiende, pero hola Javier, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, amigo? Bueno. ¿Estás esperando tu pregunta? Bueno, quería saber, ¿se vende mucho saumerio? Y te digo que no, se vende uno que otro, no es, digamos, el tema tanto que se venda tanto saumerio, porque el saumerio realmente solamente es un puntito que suma, y son pocos los que hay, bueno, hay mucho, digamos, ¿no? ¿A cuánto, Javier de Diego, cómo te va? ¿Me escuchás, Javier? Sí, te escucho, claro. ¿Qué es lo que vale un paquete de saumerio? Y te cuesta, digamos, una cajita, 3 pesos, 4 pesos, más o menos, depende del aroma que tú precises, porque son aromáticos nada más. ¿Vos los usás? ¿Eh? ¿Vos los usás? Sí, yo los uso. ¿Cuál es tu olor preferido? Es la champa, que es buenísimo, es el clásico. ¿Cómo es? La champa, Satya Saibaba. La champa. ¿Sí? ¿Te parece posible que produzcan cáncer? Que producen tanto, yo te digo la verdad que a mí no me hace daño, no sé cuál es el tema, digamos, que haga daño, porque todo viene, digamos, registrado, que son, digamos, tiene cada cajita certificada, tiene el registro correspondiente, y creo que también tiene el centro de toxicología, pero todo ese tema, ¿no? ¿Sabrías dibujarme un poco el perfil del que compra saumerios? ¿Puede ser que venga medio barbudo, con los ojos achinados, y cantando una canción de Bob Marley? No viene así. Realmente hay un montón de clientes, digo, de todo tipo de personas que me vienen a comprar, pero me iba una cajita, dos cajas, qué sé yo. Te digo la verdad que viene y lo llevan y todo tranquilo. Hasta te digo que viene, hasta un pequeño viene, digamos, de 18 años, 15 años. Viene y lo lleva para su casa porque lo utilizan así como, digamos, como aromático, porque claro, como fuma mucho. Tú dime, yo tengo una pregunta a vos, ya que estamos conversando directamente con la radio. Chalemos. Te quiero hacer la pregunta, sí. Mira. Yo te digo, ¿tú qué prefieres? ¿Fumarte una cajetilla diaria de cigarrillo o leer un saumerio diario, dime? No, por supuesto que un saumerio. Es más, si me puedo fumar el saumerio, mejor, es la mejor combinación. Claro, porque mira, el cigarrillo te mata, te produce cáncer y con el tiempo mueres pero dando pena. Sí, ¿sí? Claro. Es lo peor que puede haber. Uh-huh. Entonces, y acá en Argentina, te digo que de un 1000%, digamos un 800% te fuma cigarrillo, que te digo que está en plena calle, en plena avenida. Javier, te mata, o sea, el 80% más al que está oliendo que el que está consumiendo. ¿De dónde sos, Javier? ¿Yo? Sí. Yo soy de Perú. Sos peruano, ok. Soy un personaje peruano agradecido a tu país. Porque me dio muchas cosas muy lindas. Tengo 8 años acá en Argentina. No, y bienvenidos sean los peruanos. Y lo quiero mucho a este país. Así como nosotros dimos muchas cosas en las Malvinas, mi abuelo, porque mi abuelo fue combatiente de las Malvinas. Mira vos. Y te digo, por eso estoy agradecido a tu país, nunca me mandé una macana. Javier, ¿qué restaurante? Javier, baja un cambio, Javier. ¿Qué restaurante peruano recomendás acá en Buenos Aires? ¿Probaste alguno? Y Carlitos, que es el mejor de todos. ¿A dónde queda? Queda en toda la Avenida Corrientes. Ajá. Sí, yo fui a un par ahí en el Bajo Belgrano, ¿cómo se llama? Primavera Trujillana. No, el otro. Contigo Perú. Contigo Perú. Ah. ¿Fuiste también, Contigo Perú? Sí, creo que por ahí, pero no visité ese lugar, no. Yo soy visitar lugares tranquilos, ¿viste? Porque hay de todo, como te digo. ¿Y sabes por qué el 90% de los vendedores saumerios son peruanos? O sea, son peruanos distribuidores, algo así. Porque no tenemos la oportunidad que nos den a todos nosotros, la facilidad, disculpa que te diga esto, para poder seguir estudiando carreras grandes, porque tenemos la intención de tener, tenemos familia acá, queremos estudiar, tenemos hijos y querer estudiar, digamos, una carrera como ustedes que tienen, de periodismo, de locución, de marketing, diseño publicitario, hay tantas cosas, porque no también nosotros podemos hacer eso, mira, para nuestros hijos que están acá nacidos, te digo. Yo soy un excombatiente del CENEPA en Perú, ¿me entiendes? Uno de los que estuvo en el conflicto de Perú y Ecuador. Sí. Y vine en el año 2000, apenas terminó el conflicto que tuvimos. Entonces yo te digo algo, que todo eso, digamos, o sea, nosotros también queremos vivir acá tranquilo. Vivimos tranquilo, te digo, y te agradecemos mucho a tu país, porque es muy lindo. Y el saumerio tranquiliza además, ¿no? Es otra de sus virtudes. Y te digo, no sé a qué te refieres con que tranquiliza, no te sí, diría es tema. Medio sedativo el saumerio, lo oles y te armoniza. Distiende. Quiero que te diga, pero a mí me sirve como aroma, porque yo cuando veo así un pucho de un cigarro del lado del vecino, ¿sabes qué? Le prendo 10.000 saumerios para que no se vaya ese pucho de cigarro, porque me está matando medio cigarrillo. Está prendiendo dos, de hecho, en este momento, el toto. Ahora estoy prendiendo así dos y todo bien, es un incienso suave. Sí. Que te digo que sirve para que huele un poquito lindo la florería, porque después tal, abuelo más bien, abuelo el humo del cigarro de para acá que viene para acá. Javier, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho. Abrazo gracias, grande. Hermano, por tu entrevista y que te vaya bien y en un futuro mil veces mejor. Y espero encontrarte algún día como un dueño de Radio Locución. Bueno, voy a tratar. Quiero ser Adad. Tomás, cerrame. Bueno, los que usen incensos ventilen y desde la avenida Cabildo informó Tomás Franceschín para El Parquímetro. El Parquímetro. Metro. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Pañales Farmacity Megapack, 10 pesos con 75 con tu Mastercard. Que tu familia disfrute la calidad de los productos marca Farmacity no tiene precio. Comprando con Mastercard y Maestro en cualquier Farmacity de Capital Federal, tenés un 25% de descuento en todos los productos marca Farmacity. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida del 26 de agosto al 7 de septiembre de 2008. En la comunidad Movistar, vos sos único en millones. Porque queremos que siempre tengas la mejor oferta de equipos y beneficios. Vení a descubrirlo en uno de nuestros centros de experiencia, agentes oficiales, o entrá en www.movistar.com.ar y sorprendete comprando en www.tiendamovistar.com.ar. Claro y Nokia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields Buenos Aires, 8 de noviembre. Preventa exclusiva a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Creamfields Buenos Aires. Quedo 3 kilómetros con viento en contra. Regulo el ritmo y supero mi mejor tiempo. Tu cuerpo y tu mente rinden más cuando tomas Veroca.

vamos al jazz. Hernán Merlo Cuarteto. Hernán Merlo, para quien no lo conoce, es un contrabajista de la vieja guardia. Hernán Merlo Cuarteto a las 10 de la noche en Virasoro Bar, Guatemala 4328. Y además a las 8 de la noche está el festival Estamos Felices. Estamos Felices es un sello indie de bandas que son under, en realidad que están creciendo la verdad cada vez más. A las 8 de la noche en Niceto Club van a estar Banda de Turistas, Bicicletas, Woofer y otras bandas también del sello Estamos Felices. A las 8 de la noche entonces en Niceto, Niceto Vega 5510. Es momento de meternos en la vida del senior citizen. El parquímetro tiene su senior citizen, es don Héctor Bequiet, y dice: buenos días, don Diego, don Juan, Martín. Hola, Becky. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte cada mañana, Becky. Y todos nuestros amigos del parquímetro. Por supuesto. A los bifes, Becky, que hoy tenemos poco tiempo. ¿Cuos quedan en Caterina abutere patientia nostra? ¿Hasta cuándo, Caterina, abusarás de nuestra paciencia? En el rinconcito del Senior Citizen tenemos una agenda para todos los gustos. También está la agenda para los jóvenes, que dice Martín Lipsic, y está la que dice Becky para el Senior Citizen. ¿Qué pasa este fin de semana? Hoy a las 23:55 en la Fonda de Jane se presentan 37 violinistas kazajos que suenan de puta madre. ¡Epa! Sí, ¿qué más? Todos los lunes de septiembre la Asociación Cristiana de Jóvenes recibe tu demo. Las bases del concurso están en la web de la hermana Bernarda, www.hermanabernarda84.net y punto Iván. ¿Había 83 hermanas Bernardas? Parece que sí. Ajá. ¿Qué te parece? Son, los demos son para las recetas culinarias de postres, acuérdense. Ah, ok, demos de recetas culinarias en la web de la hermana Bernarda. Y cerramos con un programa ideal en la Petrobras de Tortuguita, kilómetro 56. Se termina mañana el torneo abierto de strip poker para menores de 16 años. Conviene ir sin el documento y con una vianda. 78 pesos. 78 pesos, entonces la inscripción para el strip poker. ¿Para qué edades dijiste? Menores de 16 años. Menores de 16, ok. Parece que está de moda. Sí. Agradecimientos. Sí. Tengo uno muy especial, a por ver. Favor. Y es un aviso también. Al señor intendente de Pose, por favor, necesitamos un poco más de control vehicular, pues al complicarse por ciertas obras de gas y la construcción demorada por el momento del futuro túnel bajo las vías del ferrocarril ex Belgrano, sí. Camiones excesivos que exceden los pesos y tamaños para estrechas calles y a veces exceden la velocidad. Recuerden que Boulogne no es el autódromo. No, no, es una calle por donde hay que circular con prudencia y los vehículos habilitados. Además se están cambiando, hay muchos jardines de infantes, escuelas, sí, oficiales y privadas. Y el señor Fernando Romero, el arquitecto coordinador, que se presentó varios viernes para tomar las opiniones de los vecinos, tiene excelente voluntad para recepcionar. Se necesitan los carteles que prometió para las reruteadas de caminos. Uh-huh. Pero más que nada exceden los camiones, que son los que van por las autopistas y Becky, no te van a escuchar. Becky, podemos hacer una campaña Becky intendente o algo así de acá, ¿no? Porque siempre propone cuestiones para los vecinos. No, es para protección de todos. Es acción vecinal, es Becky se preocupa por su barrio. Y además, hagan caso a don Fernando Peña, que se acuerdan de ese famoso artículo, hagan un guiño, pero por favor no con los ojos, con las luces traseras para que por favor nos proteja. ¿Vos manejás, Becky? Sí. Manejás, ok. A Sergio Renán, también agradecido porque me dio el teléfono de Rolo, su mecánico, por un problemita que tuve con el aceite. Ah, ok, ¿ya te lo solucionó Rolo? Sí. Grande Rolo. A DJ Paul, que sabe muy bien lo que es estar tanto en las buenas como en las malas. Lo mejor para tu familia. Y a la delegación de handball sub-33 de Bolivia, porque me hicieron sentir como en casa en un momento en el que necesitaba calor humano y una mano amiga. Gracias, chicos. Nib novum subsolem. Nada nuevo bajo el sol. Más 9, de lo mismo. 9:49 en Buenos Aires. El parquímetro. Llegan mensajes. ¿No tenés que hacer esto? Después, ok, mensajes que llegan al 4477. ¿Cómo hago para mandar un SMS, Juan? Es requete fácil, abrís el StarTAC, pones enviar mensaje, te pide un numerito y clavas 4477 y después en el desarrollo, par, un espacio y el texto. ¿Y la dirección de email? elparquimetro@metro951.com. Pablo Zucca, te pide mucha gente que le digas dónde conseguir el tema del gangoso, que dónde lo puedo bajar, que esto, que lo otro. A mí no me lo pregunten porque yo no tengo la menor idea. Acá los chicos del control son Zucca y Ribaudo y creo que esto es propiedad de Zucca. Hablamos con el gangoso estos días. Sí. Y nos está pidiendo muchas cosas. Se puso una estrella y me parece que lo vamos a bajar, ¿eh? Todavía no está disponible. Parece que el Ganga no quiere dar difusión de su música. Así que por ahora lo tenemos acá y nada más. Estoy en Panamericana Altura Malavera y camino a Capital. Está bastante lenta. Igual esto tiene bastante tiempo. Vayan... Uy, no, esto no lo puedo creer. El Sarmiento ya está funcionando normal. Reporta El Popito. Nos hace falta un payaso en Cañuela. Juan, ¿venís? ¿Si le da para el calle? Soy Pablo de Ballester y quería preguntarle si los menores pueden entrar a la Creamfield, ya que tengo 17 años y no quiero comprar la entrada en vano. No sé cuáles son las condiciones de la Creamfield de este año. Creo que es para mayores de 18, no lo sé. Cuando estén las bases y condiciones, lo vas a saber. ¿Puedo ir a Mar del Plata con vos? Tengo 28 años, morochita, 52 kilos y aparte sé hacer mate y cocino muy bien. Pensalo en la entrerriana. No sé para quién es el mensaje. 4010-7267 y 4010-7272 es nuestro número de teléfono. Accidente Camino Negro, llegando a Puerto de la Noria, un camión chocó a un gol. Atención, la avenida Córdoba hacia el centro es un desastre. Hay cientos de vehículos que vienen en contramano, dice Manolo. Buenos días, lindos. ¿Saben, tiene una idea dónde se hace la Creamfield este año? Todavía no, Miguel de Morón. La faringe es la comida y la laringe es para las vías aéreas, nos dice Dayana. Gracias, Dayana, por la información. Alguno más tengo, la laringe. Gisela también nos cuenta sobre la laringe. Y bueno, hay muchos mensajes, chicos, no podemos hacernos cargo de todo. En este momento tenemos que hacer una pausa para reflexionar acerca de la vida y de cómo quizás salimos por la puerta de la radio y nos pisa un colectivo y nos morimos. Y el lunes, en vez de programa, tenemos un entierro. En el verano, ahí nos Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Unicenter tiene un consejo para darte. No es su cumpleaños, no es su aniversario, no es el Día de la Mujer y no es Navidad. Es el mejor momento para sorprenderla con un regalo. Pensá en un regalo. Encontralo en Unicenter. En minutos. Perros de la calle. Séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto. O un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle. Metro. 95.1. Sonido urbano. You know you want it. Alan Gary, Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Sticky Outfit Tour, sábado 6 de diciembre, Estadio River Plate. Invitado especial, Paul Oakenfold. Entradas a la venta a partir del 8 de septiembre por sistema Ticketek. Invita City. Para clientes preventa exclusiva el 6 y 7 de septiembre. Regístrate ya en www.ticketek.com.ar y entérate primero cómo comprar tu ticket. Producen Live Nation y Time for Bands. Claro y Nokia, main sponsors de The Sticky Sweet Tour en Argentina. Clarín presenta Grandes Civilizaciones de la Historia, una obra para comprender nuestro pasado y aprender de la manera más entretenida y sencilla. La historia, sociedad, mitos y creencias de las más importantes manifestaciones culturales de la humanidad. Organizada en prácticos tomos coleccionables con impactantes imágenes e infografías. Una obra imprescindible para la educación de tus hijos. A partir del viernes 29 de agosto, todas las semanas una nueva entrega en tu kiosco, presentando un cupón que viene con el diario más solo 3 pesos con 90. Espectacular lanzamiento. El primer tomo, Roma, de regalo con el diario. Clarín, el gran diario argentino. Sábado 10 a.m. Esta vez, tu alarma biológica te despierta. ¿Quieres ver otras cosas? O las cosas de otra manera. Abrí los ojos. Metro 95.1. Sábados, de 10 a 13 horas. Abrí los ojos. Diego Scott, Dalia Goodman, Pablo Fábregas. Abrí los ojos. Metro. Un espacio de radio. Infinite. Metro 95.1. Sonido urbano. Se llama Duffy y es la cantante número uno del Reino Unido. La nueva sensación inglesa presenta su disco debut, Rock Fairy. Incluye el hit Mercy. Duffy, el sonido de 2008 lleva su nombre. Conseguí la versión original mandando U al 8282 en compactos Universal. Unicenter tiene un consejo para darte. Tenemos más de 300 locales para que seas el único invitado que no sienta la necesidad de decir, si no te gusta lo puedes cambiar. Pensá en un regalo. Encontralo en Unicenter. Moonpark. Quinto aniversario. Hernán Cataño. Moonpark. 6 de septiembre, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200. En puntos de venta y en ticketek.com.ar. Moonpark. Quinto aniversario. Hernán Cataño. 6 de septiembre, Costa Salguero. Invita. Claro. Capacidad limitada. Adquirir los tickets únicamente por Ticketek. Flash informativo. El gobierno resaltó que muy pocos trabajadores se pagarán ganancias. El ministro Carlos Tomada advirtió que solo 330.000 empleados, sobre un total de 5 millones y medio, continuarán abonando el tributo. La justicia autorizó no resucitar a un joven enfermo en Rosario. El juzgado determinó que no se le podrán efectuar al paciente métodos de reanimación cruentos en caso de que sufra un paro cardiorrespiratorio. El muchacho de 20 años sufre de encefalopatía progresiva y está postrado. Los bancos oficiales podrán financiar obras públicas, los gobiernos pedirán préstamos y créditos serán otorgados en fideicomisos. El jefe de gabinete, Sergio Massa, habló de fondos de hasta 10.000 millones de pesos. En otra información bancaria, te recuerdo que el Banco Provincia estuvo de paro ayer y está de paro hoy también, así que si tenés que hacer trámites, déjalo para el lunes. Quédate tranquilo. Luego del aviso de... Tranquilo. Pasamos a Rosario, detienen a una pareja por darle alcohol a su bebé. La criatura de 9 meses debió ser internada en el hospital de niños local. Los testigos denunciaron que los padres le suministraban licor. A 3 años de Katrina, otro huracán afecta a los Estados Unidos. La tormenta tropical Gustav dejó casi 70 muertos tras su paso por el Caribe. Ahora avanza hacia Texas y Luisiana y ya puso en alerta a Nueva Orleans. Colombia expulsó a 2 políticos chavistas. Los venezolanos fueron acusados de atentar contra la seguridad nacional. Los denunciaron por intervenir en asuntos del Estado colombiano al convocar reuniones políticas en ese país. Irán avanza con el plan de enriquecimiento de uranio. El régimen iraní afirmó que tiene casi 4.000 centrifugadoras en funcionamiento en su planta nuclear de Natanz. La comunidad mundial reclama que suspenda su proyecto nuclear. Y te voy a entregar en punto. Minuto. En deportes, Agustín Caleri enfrenta hoy a Nikolai Davidenko por la segunda ronda del US Open. El cordobés quiere bajar al número 1 de Rusia para ganarse un lugar en el equipo argentino que jugará la semifinal de la Copa Davis. Esto es de 19 al 21 de septiembre. Lo de Caleri hoy a las 12 por ESPN. Y recuerden que ayer avanzaron Nalbandian y Del Potro. Hoy comienza la fecha de la apertura, la cuarta con 2 partidos. Tigre San Martín de Tucumán a las 7, que era el que habíamos dado mal. Ese es el duelo. 9 de la mañana, 59 minutos. Es momento de dar cierre al lado B del parquímetro. Te recuerdo que Fernando Peña está mal de la garganta, no tenía voz. Hablamos tempranito a la mañana, por eso no pudo venir. 20 segundos. Gracias a todos los que se comunicaron a las distintas vías de comunicación. Nos estaremos viendo mañana en Abrir los Ojos de 10 a 13, quienes se estén sintonizando. Y el lunes en el parquímetro, por supuesto, con la presencia estelar de Fernando Peña, el dueño de este programa. Esto ha sido todo por hoy. Quédense con Perros de la Calle, 10 de la mañana en punto. Increíble, 10 en punto. Escucha el tono. Tirá que no estamos para entrar. Pero viejo, no, poné un bache. Poné un bache así de grande. Quédense con Perros de la Calle, después Matías, después Sebastián y toda la programación de Metro para disfrutar en familia. Después de Sebastián, no sé. ¿Qué hay después? ¿Quién está después? Todos sabemos quién está después. Está la mejor música de Metro para compartir, por supuesto, para bailar. Claro, el Arribaudo lo va a decir al aire. Sonido urbano. Hacete cargo vos. Metro. Sonido urbano. 95.1. sonido urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Anteriormente en Perros de la Calle. Séptima temporada. Capítulo anterior de Perros de la Calle. Metro 95.1. Tenemos el agrado de presentar a Alessandra, tu sexóloga. Voy a meter un poco en la intimidad a usted, porque Alessandra siempre habla en su programa de algo que le da placer al hombre, que no tiene nada que ver con la homosexualidad, pero sin embargo se estimula. John sonrió. Hablo de la estimulación. ¿Cómo lo puedo decir? Alessandra sabe decir. Estimulación anal. Masaje prostático. Punto G, hay que atravesar él. Ah, no. Claro. El pliegue ese de piel que tú le llamas el nie. ¿cómo es que le dice? ¿Ni es, ni es el qué? El perineo. ¿El perineo es qué? ¿Cómo es? Que es el pliegue de testículos y alado. Ese pliegue es bueno. O sea, es como un plan B. No sé si tú has escuchado el plan B de Alessandra. Está en línea para que nos confirme que es el Tino. Andy, buen día. Hola, Andy, ¿qué tal? Buenas tardes de aquí de España. Aprovecho que estamos en directo, que lo que tenéis que hacer es gastaros los duros, o los pesos, o los euros, o los dólares, invitarme a vuestro programa que tenéis. Pero aquí, Tino, no faltaba nada. Tino, vos coño, que nos cuesta euro, un remis Tino, para traer al doctor Gat. Era Tino Fernández, los parchiques. Está desesperado por venir a Buenos Aires. En nuestro Sara sobra plata, y llamalo a Darío Turbelski. ¿Qué haces, Andy? Productor ejecutivo de Susana Jiménez, ¿verdad, Darío? Correcto. Acabo de hablar con Tino de los parchís. El chabón quiere venir y me dice, si me pagan el pasaje, voy. A ustedes que les gusta un poco el morbo, que siempre viene bien. No, pero escúchame, tuve un accidente, perdí un brazo, ¿sabías, Tino? Sí, sabía. Bueno, por eso, te lo cuenta todo. Posta que es un notón. Me gusta. Bárbaro, para, me encanta. Me encanta que produzcas para nosotros. Ahí está. Perros de la Calle, séptima temporada. Señores, muy buenos días, 16 minutos, hoy empezamos en punto, tranquilos, 13 grados la temperatura en Ciudad de Buenos Aires, un día radiante, increíble, un sol pleno, a full, está con todo, hay gente que se ahorca con el auricular en instantes, pero te digo, estamos muy bien, estamos muy arriba y, bueno, ya arrancaría el programa, está Kurni ya lista con... Lo falso, lo apócrifo que nos vendieron, no quiero decir qué. Está Jimena Bisniuk también, está Harry, está Pablo Zucco en la operación técnica. Un aplauso para Zucca. Bien, Zucca, a full, nuestra invitada